Estamos planeando con un grupo de amigos. No, un grupo de amigos que se juntan y entre todos, bla, bla, bla, bla, bla. Busquen Mundial Andando en Facebook, dice Nacho. Lo van a buscar millones. De ojos claros, dicen por acá. No sé, será Grisel, la de ojos claros. El video de Van Persie. Si uno está jugando un partido con el cabezón Ruggeri, torneo Intercountry. ¿Qué viste? El de Van Persie. No lo vi yo. Uno que está haciendo jueguito con, no lo vi. Tres compañeros. Perfecto, lo guardo. Contra unos niños. Y los niños quieren sacarle la pelota y no la tocan durante ningún momento. Tres minutos. Sale una contra, Ruggeri levanta por el aire un pobre infeliz que le tira un caño. Viene el árbitro, lo expulsa. Ruggeri le saca la tarjeta al árbitro y le grita: vos me vas a expulsar, amigo, sabés quién soy yo, yo soy campeón del mundo, salame. Y se va envuelto en aplausos. Un crack el cabezón, dice Leo. No me parece un crack. Por eso no. Me parece crack por un montón de otras cosas. Hay que ver si es exacto. Verdad, si es exacto. No se cuentan así de expulsiones de jugadores de primera, ¿no? De cosas que dicen ciertos ídolos del fútbol. Sí, los dialoguitos dentro del campo de juego siempre son. Vamos a tomarnos dos minutos previos para poder hablar de fútbol, si no, pobre Juli. No hay problema. Hola, Matata. Hola, Sebas, y el empate de Atlanta. Sí, lo sufrí. Arrancaron ganando encima. 1-0, gol excelentemente pateado por Lucas Ferreira. De penal. Sí, y nos empataron faltando dos minutos, gol en contra. En realidad, se desvía la cabeza de... Mala López. Leche, pero no entraba. No entraba. Eso fue una... Eso te da una bronca. Te da una bronca total. Sí. Y del otro lado, Platense 1-1 también con Brown de Adroé. Le expulsaron un jugador de Platense tan injusto. El árbitro se comió que el 9 de Platense pegó un codazo, pero nada que ver. ¿El miércoles o el sábado que viene? El sábado a Platense, el domingo a Atlanta. Ok, ahí sí de local podés ir y todo. ¿Querés venir? La Menezunda. Está en plan. ¿A qué hora? A las 2, me parece. ¿Con qué ganito te lo dijo? No confirmes, decirle, ¿sí? Te digo, te aviso. Y si vamos a la platea de arriba, hay como para que corran, quieran. Y aparte no, no hay público visitante, no hay riesgo. En ese sentido. El tema es, si las cosas no salen como queremos, puede haber... ¿Incidentes? No creo que incidentes, pero el clima está, se va a poner caldeado, ¿viste? Como... Claro. Bueno, sí, lo vamos hablando en la semana. No, para ir con chicos por ahí no es. Sí. Tanto. Y, algo que me pasó, a ver si ustedes saben, yo vivo a 30 cuadras de la cancha de Argentinos, más o menos. Sí. Más o menos. Y ayer, Kiara quería ver otra cosa, hago zapping, justo primer gol de Argentinos. Vuelvo a cambiar de canal y escucho... Kiara está despierta 11:15 de la noche. Sí. Sí, porque había dormido una siesta muy prolongada. Eso no es nada, y tiene el poder del control remoto. Sí, y le dice lo que ver. El domingo a las 11 te dice, no, esto no, cambiame de canal. No, yo la quería dormir, ya no sabía cómo dormirla. Bueno, y escucho, cambio de canal rápido, pensando, gol de River. Claro. Gol de Argentinos otra vez, dije, viene de la cancha. Sí. 30 cuadras. 20 cuadras. Tendría que ser detective vos. No, porque dije, no van a ser todos los vecinos. Edgar Allan. Hinchas de Boca gritando este gol, pensé. O hinchas de Racing, mirá que rebuscado claro. Todo. No, de la cancha. Yo escuché el viento a veces te ayuda. Atlanta, el viento va para ese lado. Esa es la clave. Sí. Se escucha, no, de mi casa se escucha la cancha de Atlanta. Basta de y la cancha de River, depende del viento, se escucha también desde mi casa. ¿La cancha de River de tu casa? Sí. Depende del viento. Pero una vez me escribiste que se escuchaban los petardos. No, escuché impresionante la salida de Atlanta contra Chaca. Era un clásico que tiraron 500.000. Sí, sí. Yo a veces desde mi casa escucho la cancha de Atlanta. Pero hoy es a 6 una cuadra. Con razón. Pero una cuadra. Una cuadra. Dos. No, a una cuadra está en el predio, pero después tenés que cruzar. Ah, bueno, sí, el ingreso debe ser como 5. Bueno, dale. Amar ahí a la vuelta. Un día, no tengo ningún problema. Nada más que no me interesa. Acabo de retuitear un tweet de Andy que dice: no puedo creer el momento que viví con Julieta y Sebastián. Dramático, preguntales. Y relátalo. De los tres con cara de: acá pasó algo tremendo. Esa cara de ese. Es previa. Como si supiéramos algo. Como si supiéramos lo que venía. Me lo encuentro a Andy acá en los pasillos de la radio. Hablamos de la sentís, no la sentís. Le sacó la ficha, uff. Salimos y Andy está con su motito y yo me subo, como quien no quiere la cosa. Me subo a la moto. ¿Los dos a la moto o vos solo? Yo solo con la moto apagada. Bien. Okay. Andy, para hacer un chiste, una morada. Para probarme. Claro. Andy, prudente, te pone el casco. Me pone el casco, nos reímos, pues el casco no me cierra por el tamaño de mi cabeza. No, Andy eligió un casco chico. Tenemos el mismo casco. Uh-huh. Yo, el M me quedaba un poco justo, me quedaba. Sí. Pero justo el L más tranquilo. Andy eligió el M. El M. A él le queda ajustado también. Pero esta cabeza, ¿viste lo que es? Bueno. No quería decir. Andy me dice, la enciendo. No, pará, le digo, pará, deja, no, estamos en la vereda, no hagamos. Sí, quiero que la pruebes. Bueno. ¿Nunca anduviste en moto? Una vez había andado en moto. ¿En dónde? Me parece que en la costa, un Mar del Plata, un San Bernardo. Era también así un scooter, sin cambios. Sí, muy tranquilo. Sin cambios, solo acelerar y frenar. Claro. Y Andy me dice, esto vos lo sabrás, guarda que esta moto no es como todas. Y sigo sin entenderlo. lo del manubrio, arrancás y hay que soltar. Como no hay que darle hasta el fondo con el manubrio. ¿Puede ser? ¿Con el manubrio? Manubrio, el acelerador. Sí, con el puño. Hay que hacer ring, ring, ring. No, porque no es un timbre. Claro. En ninguna moto haces ring, ring, ring. Uno tiene la fantasía que haces ring. ¿En la moto? No. El manubrio, vos lo traes para vos y cuánto lo traigas es igual a cuánto pisas el acelerador de un auto. O sea, si lo traes mucho, estás acelerando mucho. Si lo traes poco, estás pisando poco. Me va a putear, pero Andy no me dijo así. Pero está bien, él me dio la indicación. Dijo, es como una bici. Es como una bici, me dice. Pero con motor. Con motor. La bici pedaleás. Bueno, sí, sí, no acelerás. Y acá comete un error, según Fábregas. Se paró, se va. Me bajo de la moto. Me voy a parar yo también. Sí. Y le digo a Andy, pará, la prueba abajo. Dale. Andy se pone un costado, yo del otro. Arranco y no puedo soltar el... No lo suelto. No suelta y deja la mano ahí. Es lo que pasa siempre a todos los que prueban. La primera vez que probé una moto me pasó lo mismo. La tendencia es a girar la muñeca derecha para acelerar. Y cuando sentís que está acelerando y querés frenar, la tendencia es... Acelerar. No sé por qué. Mi cerebro me da una indicación y la mano otra. Yo creo que el reflejo es porque querés agarrar la moto. Puede que ser. Se te va. Claro. Bueno, ¿entendés? Willy, la moto Willy. No, Willy, no Willis. Moto. Él no. Seba se choca contra un árbol. No, no me di cuenta. Te que chocaste contra un árbol moto, espectacular. No me di cuenta. La moto no estaba quieta entonces. Iba, avanciste 20 metros, 3 metros, 1 metro. 5 metros. Llegó a la calle cuando estaba en la vereda. Estábamos en la vereda, claro. Iba contra un árbol directo y contra un auto estacionado. Igual puedes doblar. No, pero yo ya había perdido el control, lo tenía Andy la moto ahí. Y seguía. Y vos seguías acelerando. Y seguía acelerando. No sé cómo llegaba, si no, yo estaba del otro lado. Corriendo, ibas corriendo para acelerar la moto. Vos estabas parado. Claro, no estabas parado. Estaba en la moto. Si no, lo hace Willy, me parece. Sí, sí, hace también. Bueno, la pregunta es: ¿risa o preocupación? No, preocupación. Silencio. Era un toro mecánico endiablado y ninguno hablaba. Yo que quería filmar y saqué una foto sola. La moto cayó, vos caíste. No, no cayó nadie. Ni moto tampoco. Andy tuvo la habilidad suficiente para bajar la moto. ¿Te dolió un dedo? Me dolió un dedo, ya se me pasó. Andy se subió y dijo, no hablemos, chau. Y sí, y en la esquina lo agarró el semáforo y ahí charlamos, llegamos a hablar. Y tu tía. Le puse perdón y me puso jajaja. Fue un momento tenso. Se asustó, él se asustó. Salida del colegio de chicos, niños por doquier. No había gente. Yo dije, se la estrola contra un árbol, se destroza la moto. Pensé. Qué buena anécdota que te aleja más todavía de la chance que ya era remota de que manejes una moto alguna vez. Por supuesto. Con eso no te subís más. Si un día estás con la moto y yo te digo, me la prestás, me vas a decir que hoy estoy con la moto, está en la puerta. Dale otra oportunidad. ¿Por qué no tenés otra oportunidad? ¿Sabes por qué? Porque vas a fosilizar el miedo, si no. Va a quedar como yo no puedo. Muy bien. Debería probarla, pero apagada. Como se hace el acelerador. No, porque lo ahogás así. Bueno, no, pero es una pavada. Lo que tenés que hacer, lo digo ahora que lo aprendí en su momento también, es girar poquito el acelerador y vas a dar a 2 por hora. Bueno, no te caes. No puedo. Sí, podés, sí, podés, no digas no puedo. Sí, me salió mal, puede. Es decir, y lo puedes hacer mejor. Bien, entonces me salió mal, lo voy a poder hacer mejor. Andy mañana viene acá a las 6 de la tarde y lo probamos. Dale. Mira vos, vuelve a venir fuera de horario del programa, solo para que vos puedas probar tu motoneta. Ya hablan con Andy, ahora sí. Sí, sí, yo nunca estuve peleado con Andy igual, ¿eh? Ok. De parte mía hacia él y de parte de Julieta hacia él, nada. No hay todos rencores. Sentimientos lindos. Sí. Siempre. Él tuvo una historia con Araduc que está superada. Gracias al Conde que vertió unos conceptos hermosos el viernes pasado sobre este programa, sobre personas. Cabito, sobre ¿escuchaste, Cabo? Habló muy bien de mí también, de Cabito. No escuché, pero le agradezco. Por eso es mi favorito. Igual el ídolo. Hiciste de una nota, 40 minutos duró más o menos. Una clínica. Una clínica de Araduc y Araduc contando la intimidad de... ¿La gente te formulaba preguntas hacia Araduc vía mail o Twitter? Sí, por Twitter, mail y por teléfono. Uh-huh. Y el Conde contesta. Qué contesta lindo. A calzón quitado, ¿eh? Literalmente. Sí, sí. ¿Cómo viene el Conde? Literalmente preocupado. El Pito no sé. Martín sabe. ¿Qué es esta charla que tendré? El Conde sabe Pito cómo... No sé. ¿Cómo Martín? Martín, ¿cuál futbolista? Le gusta mucho estar desnudo. Y en Mar del Plata les ha tocado compartir habitación y Martín está desnudo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ni siquiera toallón en la cintura. Desnudo. ¿Por qué? Le gusta exhibirse. Es buscón, ¿no? Es buscón, tal vez. Y se tiene un lance, ¿sí? Sí, pasa, pasa. Araduc le hace un comentario. Walter se ahorcó conmigo en la cama y. Cabito. No entendí, pero no voy a preguntar. No, pues lo descubrimos una vez a Walter. No. Sin ropa interior. Ay, innecesariamente. Estás durmiendo al lado de tu compañero de trabajo. Sin ropa interior, ponete algo, un culot, como sea. No, no fue así la jugada. ¿Cómo no? Yo lo vi así. No, la que lo acusan es situación de vestuario, ¿no? Me parece muy injusto cómo lo has atacado a Walter. No, no, y por ahí no se puede acomodar, nadie se acomodó nunca, nadie. No, no. Pero con tanto para cuidado. Para mí exageraron. Con tanta dedicación. Se llama goosing. Eso viene de goose, que significa ganso en inglés. Para mí fueron un poco injustos con nuestro productor y compañero. Está pasando un buen momento, no. Nos apoyemos. No, qué difícil esta semana, sí, y este fin de semana. Eterno se ha hecho. En fin. Bueno, nos vamos, che. Bueno, se quedan porque ojo con la moto, sí, sí, sí. Bájate, pará. Bájate de la motito. ¿A vos nunca te gustó Chips? Y era más de BJ. Claro. Camión, pero sí. Camión tampoco manejas. Y de SWAT. Y tampoco. SWAT tensión. Pero andás el Willy con el camión. Pará. Eso es un poco más complicado. Sí. ¿En qué vehículo te animás a ir de acá al centro cuando te vas de acá? ¿En una moto o en un camión? Tienes que elegir un vehículo. Moto. No, no, camión con acoplado, yo quiero romper no, todo. Yo no tengo ni a ninguna curva. Nada, no, cruzando la ciudad, moto, moto. ¿Manejaron al revés alguna vez como en Londres? En Sudáfrica, todo. ¿Roma no se llama? No, el otro lado. Sí, sí, en Londres. La primera rotonda di 6 vueltas, me costó mucho salir. Después le tomas la mano y te acostumbras. Lo que sí me pasó hasta el final es, suponete, éramos 2 o 4, y yo manejo, encaro la puerta del otro lado. Claro, eso pasa. Eso, ¿hubo un riesgo de choque? Manejé 40 veces, no que me acuerde. Por ahí. Pero las bocas casi no sabés para dónde mirar, así que sea lo que Dios quiera y cruzás. Te acostumbras, en un momento te acostumbrás, pero al principio, sobre todo, vamos. Ay, tenemos que dar la vuelta alrededor del auto porque te vas a subir del otro lado todo el tiempo. Yo y varias veces te subís. De Londres a París, me fui en auto. O sea que arrancaste con una norma y llegaste a otra norma. Y seguí, estaba en el semáforo parado así con un chabón que estaba parado al lado mío con el codo saliendo por la ventanilla, no entendía nada. No, claro. Los dos conductores así como en espejo. Eso es raro, volante de derecha, acá. Te puedo dar la mano con el de al lado, eso es legal. Claro. ¿Y cómo es la frontera? La aduana. Es muy raro. ¿Por qué? Nada, no sé cómo era la aduana en ese momento. Me parece que ya era de Comunidad Europea y mucho problema. Sí, no hay nada. Por ejemplo, yo fui de Múnich a Salzburg. Sí. Y hay un cartel que dice Salzburgo. Listo. Usted cambió el viaje que hizo Juan Ferbal. Sí. Lo hemos conversado. Lamenté que a él Múnich lo reciba con lluvia y frío. Cuando a mí me recibió de 20 y pico de grados, remera y bicicleta. Oh. Y así me gustó a mí la ciudad y él tocó más hostil. No, llegamos y alquilamos bici. Me costó saber en qué momento cambiaba de mano la situación. Yo subo al ferry con el auto, bajo en Francia y no sabía si ya era contramano, si había pedido adaptación. No, ya estás en Francia, ya está. Terminó. Ahora que tiene a la derecha y han hecho la pelota, ¿no? Han hecho la pelota. Sí. La mitad del mundo, 40. 60-40 es volante izquierda a volante a la derecha. Yo creo que más. Yo creo que más. Tenemos los chinos con nosotros. Australia, los chinos Reino Unido, Sudáfrica. Japón. Japón también. No, Asia, 80% de Asia es volante a la derecha. Hacia la derecha. Los chinos son nuestros. Los chinos ahí me ganan. No, entonces, yo tengo a los chinos y arranco con el 45% para mí. Para mí debería ser el volante en el medio y que haya dos a los costados. Uno de cada línea de tres, ¿no? Una adelante. Línea de tres. No, uno, dos, dos. Como el viejo Falcon. Pero para los choques no, que vayan dos, adelante. Tienes razón. Cuando yo era chiquita, mi papá tenía una Rural Falcon y tenía el asiento todo. Todo completo. Muy bueno. Y los papás, de antes también, decimos siempre en metro y medio, tenían la almohada una sola para los dos. Claro. La almohada chorizo. No, por favor. No, no, no. Qué error. Me da claustrofobia. No entiendo. No lo compré. Una sola almohada. No pudiendo poner su almohada vertical. Aparte, todos usamos más de una almohada. Claro. Dos o tres. Me ha pasado en hotel pedir una almohada más. Llamar a recepción. ¿Y con quién estabas, cabo, en el hotel? Solo con quien, si nunca fui en hotel. Mirá, pobrecito, mi amor. Y bueno, eso el Falco con el asiento largo así, yo salía con Sereno de un garage que lo iba a visitar, arrancamos una relación y la cortamos porque el tipo se había empezado a enganchar un poco y tenía como 70 años y para mí la relación no iba a continuar, pero yo le llevaba milanesa con ensalada rusa para comer y comíamos en un Falco que tenía el asiento largo y jugamos como que estábamos en un restaurante, era, estaba bueno. Qué lindo. No sé qué fue la vida. Como en un box. ¿Cómo se llamaba el señor? El Néstor. Y no sé qué más hubo, porque después él se enganchó, ¿viste? Y se te enamoró. Y, pero 70 años, ¿qué vamos a construir? No, porque es un horario rarísimo. No, claro. ¿Vos cuántos tenías? Yo con la compañía, la charla, la linda charla. ¿Cuántos años tenías? 17. ¿Cómo 17? Bueno, ¿vos sabías, Matías, esto? No, me estoy desayunando. Yo tampoco. ¿Querés edulcorante? Y mirá qué hora. Bueno, dame una esplenda. Nos vamos, se quedan con metro y medio. Y este programón que tienen por delante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Creer, pero la verdad es que no lo puedo creer. El aniversario de hoy es ¿qué? Del 87 hasta este año, ¿cuántos años son? 87, 97, 2007, 20, 27 años, 26 años, perdón. Hace 26 años sí. En la Argentina es ley el divorcio vincular. No me digas. Mirá, ¿te acordás? El 3 de junio de 1987. ¿Te acordás? Se sancionaba la... Sí, no me acuerdo exactamente de este día. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 13. Yo 5. No, 74. Sí, 13 tenía. 13 años tenía. Mirá vos, déjame darte una información futbolística. Sí, dale, dale, dale. San Martín de San Juan le está ganando a Tigre 1-0. Esto complica sí. Más la situación de Independiente, pero la de Argentinos un poco. Lo intranquiliza un poco a Argentinos. Habría que hacer cuenta, porque San Martín además divide por menos por partidos. Queda abajo de San Martín. Queda anteúltimo Independiente en promedio. Independiente, mirá que siempre hay fútbol, pero sí. Estoy particularmente asqueada estos días. Hay como mucho. Bueno, mucho, cambio mucho. De canal, ¿querés? No, estoy acostumbrada, no quiere decir lo que no. Lo dijiste con una cara de odio que me dio miedo. Pero es como que están muy pendientes de como si fuera un mundial. Y porque se está terminando el campeonato. Bueno, pero y hay un equipo grande tambaleando. El viernes juega la selección. Bueno, eso tenemos que anunciar ahora en un ratito. Bueno, te volvamos al divorcio. Sí. Volvamos al divorcio, te sí. Cambio de canal. Te preguntaba, ¿cuántos años tenías? Y 13. Si a esa edad ya tenías compañeritos que se le divorciaban los papás. Sí, tenía un par, tenía un par. Pero estaban separados de hecho, no estaban sí. Divorciados por ley. Pero sí, por eso era muy tonto que no se sancione el divorcio como una ley. Pero habría manifestaciones, habrían los medios como cuando fue el tratado de la ley del casamiento. No había tantos medios en realidad. Claro. Pero había, sí, pero había un revuelo, había una polémica en la sociedad. Uh-huh. Era un proyecto progresista claro. Del gobierno en ese momento de Raúl Ricardo Alfonsín. Muchos creerían con esto ahora se van a divorciar todos. Y creían eso. Claro. Es una tontera es pensar eso. Es una tontería. Es una tontería. Pero además, el casamiento en lo civil, digamos, por el sistema religioso es una cosa, ¿no? Sí. Te casas por iglesia, por templo, por lo que sea, es una cosa. ¿Y sabés lo que dice la iglesia? ¿Qué dice? Que vos te podés divorciar. Primero, que obviamente que es pecado divorciarse. Sí. Segundo, que vos quedás casado para toda la vida. Ajá. Por más que te divorcies en lo legal, para el barba. Sí. Con esa persona el lazo es forever. Bueno, la verdad... Si no crees, no te importa. Primero eso. Claro. Y segundo, decir que Dios considera eso es raro. Claro. Y sabemos. Claro. ¿No? Pero bueno, no vamos a caer en esa discusión. La discusión es otra, que para la ley, sí. Que la ley es atea, uh-huh. ¿No? Laica. Laica. Es un trámite el que haces. Como el de concebir el matrimonio. Claro, es un contrato el ¿sí? del de casarse. Las dos partes. Claro. Los entonces, testigos. Claro, es así, es un contrato. Claro. Entonces es muy estúpido no poder romperlo después. Claro. No poder rescindir. Ahora parece imposible de pensar. Si no hay ningún contrato de por vida. No. ¿No? Pero también, ojota, los contratos son por 2 años, son... Por eso. Es un cheque en blanco, entonces tiene que existir el poder disolverlo. Una ley que diga, claro. Cuando quieran, se separan sí. Y... De común acuerdo y si no, bueno. Mira, ¿podés hablar con un abogado? Mira, vamos a llamar a un abogado. Sí. Vamos a llamar a un abogado. Mira, ya está. A mi cuñado, a ver si lo encontramos a mi cuñado. Tomá, llámalo, conde. ¿Cómo se llama? Martín. Martín. Juan Martín. Juan pero Martín. Le dicen Tato, le dicen. Tato. Y en realidad te dice por todos los motivos que te puedes separar. Sí, ahora no es más adulterio. ¿No es más? No. Era como Twitter. No, porque ¿por qué? Porque lo escuché el otro día en la tele. Ajá. Ahora bueno, no es más sabía. Adulterio. Pero acá, mira, Mariano dice, y acá ya abrimos la puertita a la polémica, dice, sí. Falso, la iglesia cristiana anula matrimonios si se demuestra que no podés tener hijos. Eso no lo sabía. Me parece muy cruel. En realidad, cuando vos te casás, es como que decís que sos libre, que no estás casado con otra persona, que decís que vas a tener hijos y que los vas a criar en la religión católica. Ajá. Es como si fuera una promesa dentro claro, del matrimonio. Entiendo. Pero no tenía entendido. No, me imagino que te anula el matrimonio si vos querés que te lo anule. Sí. Si no, no, te anda persiguiendo diciendo te lo anulo, no, te lo anulo, hoy, te lo anulo. Uy, anulo, anulo. Pero anulo. También me contaban que, por ejemplo, vos ves salir a tu marido o al señor que nos está escuchando, ves salir a su mujer o a su marido, también un señor, de un albergue transitorio, no es prueba para separarse. No es prueba. No es prueba. Y puedo decir que entraste digo, por error. Ya adulterio no. Bueno. Vamos a hablar con alguien que entienda no esto, sí. Con un doctor. A ver, estamos comunicados entonces, sí, con el doctor Juan Martín Gutmann. Sí. Doctor Gutmann, aquí Julieta Ping y Sebastián Weinreich. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, doctor? Te escucho muy bajo. Ahora vas a empezar a escuchar mejor, vas a ver cómo cambian las cosas. ¿Y ahora? Ahora te escucho un poco mejor. ¿Ahora? Bien. Bueno, él es mi cuñado, pero es abogado. Trátale de usted al aire. Sí, ahora te hablo como un ciudadano y vos como un abogado. ¿Puede ser? Bueno, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo hoy estás? Se cumple un aniversario del divorcio vincular, de la ley de divorcio vincular. No sé si esto lo sabías vos como abogado. ¿Un cuánto? Ah, no está escuchando estamos nada. Listos. Bueno, hoy se cumple, Tato, se cumplen 23 años. Ah, correcto, 23. Entendía uno y no entendía, 23. 23 años. Bien. No sabía que se cumplían 23, pero estoy al tanto del tema. Ah, muy bien. ¿Motivos para divorciarse sin repetir? No, no me digas ahora que te habla mucho tu mujer, que te lleva a cambiarte de la ropa, no. ¿Por qué se puede divorciar uno ante la ley? ¿Qué argumentos puede poner? Bueno, vamos a tratar de no irnos por las ramas y hacer algo concreto. Las causales, técnicamente, son dos. Una es donde un cónyuge le adjudica al otro alguna causal para divorciarse. ¿Cómo cuál? Digamos, son los que se llaman divorcio subjetivo, donde la ley establece las razones por las cuales te podés endilgarle alguna causal al otro, lo peticionás al juez y después de colectadas las pruebas, bueno, se divorcian o no en función de lo que decide el juez. ¿Y cuáles son esas pruebas? Y esas pueden ser adulterio. Mira. Julieta recién decía, estuvo averiguando, Julieta, sí. Y decía sí. Que adulterio ya no es ya razón. No. Decían, el sí, sí, adulterio, entiendo que sí todavía. Lo que pasa es que es una causal de las que son muy complejas de demostrar. De demostrar, digamos, solamente... Yo recién le decía, le comentaba a mi compañera algo que me dijiste vos fuera de aire, que si ves a tu pareja salir de un albergue transitorio, hay que demostrar que estuvo ahí para hacerte adúltero. Ah. Exacto, ¿no? Hay algunos fallos que son graciosos que dice que la prueba fehaciente de que se comprobó que entraron al hotel alojamiento no es causal como para demostrar el adulterio, porque pudieron claro. Estar jugando al ludo arriba. Sí, pudieron venir a tomar una medida. Sí, nos tratan de boludos a todos, pero está bien. Pero también hay que demostrarlo, es verdad. Las pruebas son las pruebas. Claro. El tema es así, eso solo ya constituye una injuria grave, que es la causal que se llama residual, que es por la que en general salen todos los divorcios subjetivos. Entiendo. ¿Me explico? Porque claro. El adulterio es difícil de demostrar, pero el hecho de concurrir a un hotel alojamiento con una persona que no es tu esposa o tu marido, eso sí constituye una injuria grave. Uh-huh. Y acá es lo gracioso de lo que alguna vez hablamos hace tantos años con Seba, de qué constituye injuria grave. Por ejemplo, no comer la comida de la esposa y sí la de la mamá, ¿es una injuria grave o no? Y hay que ver la sensibilidad de la mujer, pero ¿algunas parejas se han separado por esto? Sí, algunas se han separado por eso, porque la mujer cocina, va, hace la receta, la ve a Maru Botán, etcétera, toma nota de todo, llega y el varón come solo la comida de la mamá. Y bueno, esto llevado a una... Por Gil ahí te divorcias. ¿Cómo? Por Gil ahí te divorcias por ahí. Sí, puede ser, pero por ejemplo, imagínate que el varón la denigra a la mujer y dice, tu comida no sirve para nada, no me gusta, no tiene gusto a nada, como la de mamá. Bueno, llevado a una cosa sistemática de denostar a la mujer, de tirarla para abajo, etcétera, puede llegar a constituir una injuria grave. O La causal por excelencia dentro de injurias graves, no cumplir con el débito conyugal. Por ejemplo, acceder a tener relaciones. Claro. Una vez está bien, dos veces, tres veces, diez veces, ¿cuántas? ¿Qué dice la ley? No, no está establecido. La injuria grave hay que demostrarla, y ahí sí va en cuenta el tema de la sensibilidad, como decía Seba, de cada persona, la cuestión religiosa. No, y después hay... No, después es palabra contra palabra. Claro, porque no tengo relaciones con mi marido. Y el otro dice, sí, sí. Yo estoy todos los días. ¿Cómo, bueno, ¿cómo no lo probás? No está resuelto eso. Hay que demostrarlo con testigos, con... No hay una... No está tipificado esa cuestión. Pero ¿y puede haber un argumento, doctor, que sea se me acabó el amor, por ejemplo? ¿Sirve? Sí, por supuesto. Ese va. Pero ajá, bueno, ahí ya entramos con cuestiones que hay que diferenciar, que son técnicas, pero son importantes, que esto que estamos hablando es en el divorcio en el que uno le adjudica una causal al otro. El divorcio subjetivo. El divorcio objetivo es en el que las dos partes se presentan y dicen de común acuerdo... Claro. Nos queremos separar. Nos queremos separar. Y ahí el código ahí sí establece que hay causas que hacen moralmente imposible la vida en común. Entonces los dos se presentan y el juez ya no podría indagar hoy por hoy si esas, cuáles son esas causas. Con que los dos estén de acuerdo, simplemente lo tienen que divorciar. ¿Y hay un mínimo de tiempo? ¿Dos años? ¿Tres años? Y está estipulado que para el divorcio son 3 años, pero también está en crisis. Está, hay todo con los proyectos de reforma, está en crisis esta cuestión. Por ejemplo, si una pareja se separa de hecho, estos casos también son muy... para nosotros, para comentarlos es divertido, para el que lo vive es una angustia, pero 3 años tenés que tener separado de hecho. Bueno, en esos años que uno está separado de hecho y tiene una nueva pareja, ¿el deber de fidelidad subsiste, sí o no? No, si estamos separados, estamos separados. Se lo llama el amigo, che, sí, me puedo bajar a esta que fue tu novia, eso se dice, pero no. Bueno, ha habido casos en las que una persona se presenta a divorciarse porque ya tiene una pareja nueva y tiene hijos incluso con esa pareja nueva después de 15 o 20 años. Se presenta y dice que está separado de hecho hace 20 años. ¿Y qué pasa? La otra persona está inhallable, no se le encuentra. Toma el caso del defensor oficial y lo acusa al presentante de adulterio porque él mismo está manifestando que tiene hijos con una persona que no es su esposa. Sí. ¿Se entiende el caso? Sí, muy bien. Bueno, y ahí hay toda una discusión, que hay un fallo muy célebre que da por tierra con esto, que, bueno, no sé bien qué palabras utilizar, pero el... A ver, ¿cómo lo explico? El fallo lo que dice es que no nos puede obligar el derecho a vivir en un onanismo toda la vida, dando un deber de fidelidad a una persona con la que ya no tenemos vínculo. Claro. Muy bien, bueno, pero lo cierto es que la ley de divorcio vincular cumple años y en su momento fue una medida revolucionaria o progresista, de esas que necesitamos como país. Doctor, muchas gracias por esta conversación. De 0 a 10, ¿cómo me calificás como cuñado? Sinceramente, Como cuñado y un 9.95 por los dos sobrinos maravillosos que tengo. Bien. ¿Sin sobrinos? Sin sobrinos. ¿Cuando no existían? Y ponerle un 7.50. No está mal. No está mal. No, está genial. Y siendo de Atlanta, un 9.95 de vuelta. Claro. Bien. Abrazo. Abrazo, Doc. Hasta luego. Abrazo, saludos. Chao. Hasta luego, ahí está. Mi cuñado. Juan Martín Guzmán, abogado, recibido, todo. No fui cuando se recibió. No fui. ¿Por qué? No sé, tenía algo, yo no sé por sí, qué. Sí, pero no con fui. El teatro siempre tenés excusa. Sí, sí, además no estaba hace tanto en pareja, me parece que tal vez o le daba vergüenza a Dalia llevarme, no sé. Claro, hay momentos fue. Donde no te tienen que preguntar. No voy, ya está. Y después ya estás hasta acá. Esa época ya se terminó. Ya llegó. Así que al divorcio le decimos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Habrá personas que harán fiesta de divorcio como hacen fiesta de casamiento? Bueno, sí, están esas chicas que se separan y van a un lugar así donde hay hombres en pito, con las amigas. A hacer un Sex at the City. Sí. Pero no le creo a esa alegría. No, yo tampoco. Sí, entiendo la mujer o la persona que se separa y está aliviada. Sí. Dice, pero una angustia tenés que tener cuando te separás, ¿no? Sí, yo creo que sí. En algún momento caerá la ficha. Yo nunca me separé. Separarme. Separarme, no. Separarme. Separarme. Para tener ese dolor de decir, algo se terminó. Sí, por más que no querías estar más con esa persona, claro. Una angustia tenés que tener. Sí, tenés que tener. Me han dejado, me peleé, pero separarme de, me llevo el bolso. Casa. Claro, sí, no. Sí, eso no. ¿Y vos? Eso no, no, yo tampoco, por suerte. Pero sí vi pasar de amigas, de... Separarse. Que no sabés si decirle, bueno, vamos, distraete, pensá en otra cosa o dale, adentro, con todo. Para mí es adentro con todo. Adentro con todo. Dale. ¿Y habrá personas que se separaron, más luego han vuelto, como Patricia Sosa y... Sí, hay un montón de casos, ¿no? ¿Cómo volverán, no? Ya hiciste todo el trámite, o sea, te casaste. Ajá. Haces todo el trámite para descasarte. No, yo ahí no vuelvo. Ahí no vuelvo. Yo vuelvo si lo hice todo el trámite. Si no, Mediavilla y Patricia Sosa volvieron. ¿Con el trámite? Eso es lo que está en duda. Ah, no, no creo. Calculo que ni habrán estado casados. Ah, vos decís por ley, por iglesia. Claro, concubían. Pero un lío separarse, la verdad. Hablo con gente que se ha separado. Y que habla de me estoy separando. También. Me acuerdo un amigo, que no lo voy a nombrar, que me dice me estoy separando. Yo decía, ¿por qué en presente histórico? Sí. Y porque es un tiempo. Sí. Un tiempo. Que se separan, de repente parece que vuelven una semana. Sí. Lo hacen. Sí. Lo hacen y después lloran. Y después lloran. Sí. Y después vuelve a decir, no. Ya está. Eso pasa con las parejas por ahí de muchos años. Sí. ¿Cómo te das cuenta que se terminó? O si esa semana estás de determinada manera y con idas y vueltas. No entiendo. Que después de muchos años de pareja, ¿no? Cuando apenas sales y decís, con esta persona no tengo ganas de proyectar. Con alguien que hace mucho tiempo estás, proyectaste y te estás separando. No existe un día que te separas. Claro, no puede ser de un día para el otro. Lo empezás a procesar. Están los otros separaciones laborales, por ejemplo, amistosas. Si bien uno no cita a un amigo y le dice, che, no quiero ser más tu amigo, pero sentís que algo o se rompió o directamente no se rompe nada, pero dejó de haber algo de amistad ahí. Separarse compañerismo. Del pago, los que se van del pueblo también. Se van de su pueblo, se van de su país. Yo me acuerdo cuando me tuve que separar laboralmente de Peña. Fue muy duro, muy duro. Mirá. Muy duro. ¿Cómo fue? ¿Cómo tomaste la decisión? En Mar del Plata. Me di cuenta que ya no iba para más y me acuerdo cuando se lo planteé que íbamos caminando por Mar del Plata. ¿Lloraste? No. Te hubiera gustado que llore, ¿no? No, me parece como liberador. Yo lloré cuando me fui de un trabajo. ¿De cuál? Cuando venía para acá, dejaba un ciclo en realidad. Lloré porque dejaba un ciclo y le regalé un vino a que era mi jefe en ese momento. Al de Bigotes. Al de Bigotes. Ajá. Simbólicamente. Sí. Y me acuerdo que me pegó el terminar una etapa y empezar otra, por más que la que se venía suponía que iba a estar muy buena, pero era una diferencia. Creo que sí, me habrá abrazado. Y aprovechó ahí. ¿Cómo son estos tipos? Me conocí a los 18 años. Era una jurisa. Sí. Una jurisa. Es difícil, pero me parece que siempre al tomar la decisión, lo que más angustia te da es la incertidumbre. Una vez que tomas la decisión, te quedas con dolor, pero el dolor o la tristeza es más sano que la angustia. Es más, sabes más cómo atacar. Claro, la angustia es perturbadora, no te deja dormir. Después, la tristeza y el dolor son pesados. Pero estás seguro, ya está, tomaste la decisión. Es esto. Me parece. Pero la incertidumbre es fea. Sí. Que sí, que no, que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. Estoy pensando otro. Más lo mejor, bien, ante ayuda es postergar. Postergar. Decir, ya se me va a pasar. Pero uno siente a veces, estás con un grupo de amigos y decís, ya no tengo nada que ver con esto. Sí. Se terminó acá. Le das una chance más después. Le das una chance porque... Vamos todos a comer al bowling. Bueno, dale, vamos. Y no pasa nada. Te das cuenta que no pasa nada y no arranca. No. Pero uno tiene amistades más o menos como de la misma onda, y cuando las etapas van pasando también quizá pasen esas amistades también. ¿Qué estás diciendo? Vos ahora tenés muchas amistades que son papás del jardín. Ajá. Y en otra época no hubieras tenido amistades, no de papás del jardín, pero con esas realidades. Muchos padres con nenes, si vos eras un matrimonio, una pareja sin hijos. Ajá. Quiero decir, uno se va acoplando a los grupos, ¿no? A la vida que va teniendo. Claro. Pero esto es aún sin hijos, con hijos. Claro. Vos vas al colegio, te haces amigo con los que tenés más onda. Claro. Y después cambias de colegio y crees que te vas a seguir viendo. Y con algunos te seguís viendo. Pero poco. ¿Cuánto? Vos terminaste TBR. ¿Cuánto sos amigo de Jules ahora? Un montón. Poco. ¿Un montón? Poco. Vas a comer cada tanto. ¿Y qué tiene que ver eso? Poco. A mí poco. Dale. ¿Cómo me querés hacer pelear con Jules? ¿Cómo te voy a hacer querer pelear con Jules? Sí, algo te molesta el que yo sea amigo de Jules. Hay amistades que están justificadas como un tutor porque nos tenemos que ver todos los días. No, te tenés que ver todos los días. ¿Sos tan amigo? En cierto momento de la vida, con hijos, con trabajo, con mujer, ya no tenés tanto tiempo para ver amigos a veces. Claro. Porque tenés padres, tenés familia, tenés hijos, tenés trabajo. Tu amigo también tiene todo eso, entonces se complica coordinar. Y en el caso de Gaby es un ejemplo claro que nuestros horarios chocan, además. Claro. Por ejemplo. Pero puse a Gaby como cualquiera. Bueno, y yo también pongo a Gaby como cualquiera. Bueno. Ahora, si vos considerás que para ser amiga de una persona te tenés que ver reglamentariamente cada tantos días, no. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. No te lo respeto, pero no estoy de acuerdo. ¿Entendés? Sí. Entonces yo digo, con Gaby me puedo ver cada tanto. Pero hablamos, pienso en él, pienso en él, sé que él piensa en mí. Sí. Ahí eso ya es una amistad. No te llamo para tu cumpleaños. Lo llamamos nosotros, no me llamamos para tu cumpleaños. No, no te quiero hacer pelear con Jules. No, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que no, sí. No, y después hay amigos que de repente pasan 3 meses, no lo ves, no hablas nada. Sí. Y en los otros 3 meses hay una racha de que lo ves. Sí, son rachas. Son rachas también. Sí. Son rachas. Son rachas. Porque la vida está hecha de rachitas. Está bueno ese concepto. La vida sí, son rachas. Son rachitas. Sí. Ni rachas, rachitas. Rachitas. Me sí, me parece son que rachitas. Sí. Sí. Al único que ves en realidad es a tu pareja. Que lo ves. Y sí, verlo. Hago gesto de comida. Sí. ¿Cuánto viste también a tu pareja hoy? ¿Querés que lo hace que la hagamos sí, o la hacemos? Claro, claro. Empecemos por nosotros. Sí. No, la vi a Dalia, pero al pasar, borroneada, porque yo estaba... Jardín. Dormidísimo. Ella sabe que se va antes que yo. Mm. Me dio una orden, que no me acuerdo cuál es exactamente ahora. No, una ahora. Orden de... No, no, física, hace de... tal cosa. Ah, sí. No, hoy puedo decir que no la vi a Dalia. Sí. Y que hablamos por teléfono una vez. Sí. No, yo lo vi mucho a mi marido. Ajá. Me llevó hasta un lugar, porque tenía hoy... Tenía tiempo. Y le dije, si me llevaba hasta un lugar... ¿Él tenía tiempo? ¿Y le pedís que te lleve? ¿Por qué no le dejás el momento libre? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le dejás el momento libre? ¿Pero por qué te quejás de lo que él no se queja? Él tenía que ir a un lugar y yo a otro, que más o menos sea para la misma dirección. Le digo, ¿me llevas al mío, almorzamos y te acompaño al tuyo? ¿Qué pensás que me dijo? Sí, sí, ¿qué te va a decir? ¿Por qué le dice, uy, tengo... Si te decía que no... ¿Me acompañas a cambiar una sábana? ¡Ay, una sábana, bueno, no! Pará. Adelanto de gordo con chorizo, ¿no? Bueno, me acompañé a cambiar unas sábanas que van grandes porque la llegué, probé la de abajo y quedaba, bailaba. Digo, yo no compro una sábana para que bailen. Bueno, si querés me acompañé y elegís el color. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa el color de la sábana? Pero bueno, ya estaba todo el raid en el auto, aproveché, porque después cuando yo maneje, chau Pinelo. No te creo. En 15 días arranco mi curso, lo vamos, único que jirafa, quiero. Vamos, jirafa. Estoy muy motivada. Vamos, jirafa. Muy motivada. Todavía. Y hoy vamos. Quiero decir dos cosas. Sí. Una, quiero saludar. Mandarle un beso a esa chica que en Julián Álvarez. Sí. ¿Y hizo? ¿Qué? Julián Álvarez y Lerma o Loyola. Sí, Villa Crespo Puro. Cerca de la peluquería de Julio Pan. Le hice seña que no maneje con el celular, con este signo del tubo. El teléfono. Le hago, ¡ey! Hago así, sonrisa, ¿eh? ¡Ey! Y me hizo un fuck you con un odio así. Yo estoy del lado de ella, de tu lado, perdón. Pero no se lo tenés que decir sonriendo. ¡Ey! Le dice. Sí, pero no le hagas sonriendo. ¿Por qué no? Porque la está sobrando. Es de sobradora. Y ella está siendo un peligro con un arma y hablando por teléfono en una calle. Más grave lo de ella. Por supuesto, pero no te bajes a ella. Bueno, tengo miedo cuando maneje de estas reacciones que tengo. ¿Entendés que...? No, a mí me molesta que seas sobradora. No soy sobradora. Sos sobradora, si se lo decís. Otro riéndose, saludo. Decirle, che, el celular. Otro saludo a una señora que acá recién en Freire. Todo esto porque anduve mucho en auto, ¿viste? Ajá. Hoy. Una señora que en Freire, acá en el sanatorio colegiales. Y además tu marido se tiene que bancar todo esto. Yo grito, encima. Yo grito, qué Gil. Pesada. Sí. ¿Puedo terminar? Sí, adelante. Una señora que acá en venía. Nosotros en el auto, atrás la señora. Uh-huh. Ti, bocina, ti. Adelante estaba bajando un auto una señora tratando de embocar una silla de ruedas. Sí. Son los tiempos de tratar de embocar una señora en una silla de ruedas. Y hacía bocina, que nos apuremos. ¿Y? Y ahí te agarra una especie de violencia. ¿No te das cuenta lo que estaba pasando y adelante? Y tal vez no se da cuenta. Por eso le hago la seña. ¡Fuck you! El segundo fuck you del día. ¿Son todos fans de la nata? Yo no lo puedo creer. ¿Se está generalizando el concepto del fuck you? 4010-7267, apertura clásica de Metro y Medio. ¿Cuánto viste a tu pareja hoy? Vivimos en una gran ciudad con un montón de compromisos laborales, sí, sentimentales, familiares, burocráticos. ¿Cuánto viste a tu pareja, a esa persona con la que elegiste vivir, esa persona con la que tenés un proyecto, tal vez de casa, de hijos, de familia? Uh-huh. Van de este día 18 horas con 35 minutos. Yo a mi mujer la vi 2 minutos. Sí. Estoy exagerando. Pablo Fábregas vive con su mujer hace un montón de años. ¿Cuánto la viste hoy, Pablo? Día típico, almorzamos juntos y a la mañana charlamos un rato largo en la cama porque hubo reunión de padres en el cole. Qué bronca. Bien, Pablo. Y charlan los dos, boca arriba, vos con la secreta esperanza de que termine el sexo o decís que termine lo antes posible. Sinceramente, Pablo. Yo semidormido, respondiendo las primeras 6 preguntas con un... La otra parte interesante, porque hablaban de mi hijo. Claro. Y en un momento me abandonó, se fue, no sé qué me dijo, creo que me dio una orden y se fue el cuarto. Y yo me quedé como diciendo, ¿me baño o sigo sucio? No, sigo sucio. Sigo sucio. Nacho Sosa vive con su novia también. ¿Y? Sí, ayer anoche la vi, pero porque hoy no la vi. Hoy no la vi. Hoy no. Gente que no ve a su pareja en el 4010-7267, Martín Reich. Antes no podía participar de estas cosas, claro. Martín. Martín igual no vive con la novia, no. Pero me sumo ahora, Hoy la vi, nos vimos muchísimo. ¿Por qué? Y porque anoche llegué tarde, me quedé dormido en lo de ella. Ajá, ¿lo hicieron? No. ¿No lo hicieron? No. Qué raro. Es raro, porque yo te explico. Cuando sos novio, ¿te vas a ver a qué? A eso. Cuando yo no vivía con Dalia y uno se quedaba dormido en la casa del otro, claro, se hacía casi por obligación. Convenía más aquello. Sí. Martín, ¿por qué no lo hicieron? No, estábamos cansados, nos quedamos charlando y nos dormimos. Bien. ¿Y hoy se vieron? Y sí, ya hoy arrancamos juntos, se la quedé en acompañarla a hacer varias cosas, da más para mañana, para gordos con chorizo. Y me vine casi desde lo de ella para acá, así que hasta las 4:00 estuvimos juntos. ¿Y ella no hace nada? Sí, sí, cada uno laburaba, yo usé la computadora de ella. Ah, muy bien. Pero estábamos, compartíamos techo. Muy bien. Denise, ¿viste a tu novio hoy? Sí, lo vi unos 10 minutos antes de que se vaya a trabajar y yo me quedé en casa. ¿Lo extrañas durante el día? No. No, hablamos mucho todo el tiempo por WhatsApp. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! Por favor. No, bueno, no le digas así. ¿Tenés, lo hicieron el fin de semana? No. Uy, fuerte. Porque Denise en esto es sincera 100%. Sí, ella es la que cuenta, sí, ella sí, es la sí. que sí. ¿Por qué no lo hicieron, Rosa? Qué complicado esto. Digamos que... estoy con unos... Indispuesta. Ponele. No, ah, con otro tipo de tratamiento, por ejemplo. Sí, estoy con un tratamiento femenino. Oh, no, listo. Nos metimos en un lugar difícil. Saber más. Sí. No. Igual le podés hacer un regalo, ¿no? Igual le podés tener una atención. Pero todo viene, no tengo ningún problema ni nada, simplemente estamos dejando por unos días. Pero podés tener una atención igual, eso es lo que quiero decir. No. Eso también es sexo, dijo el doctor K. No creas que no. No, bueno, eso sí, pero no hubo sexo. Obviamente hubo atenciones. Sale un regalo, dale que... Pero sí hubo. Ah, muy bien. Pero no hubo sexo. Claro, concreto. Exacto. Después va a venir Aradú, que está atendiendo a la gente. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Luciana habla. Hola, Luciana, ¿cuántos años, Luciana? 33. ¿Y cuánto de pareja? 5, casi 6. ¿Y hoy lo viste a tu novio o a tu novia? Hoy lo vi una hora, como mucho, a la mañana temprano. ¿Y qué hicieron a esa hora? Nada, él dormía y yo me acosté un rato a hacer fiesta. Me levanté para ir a trabajar. No, eso no es verlo. Eso no es verlo. Eso es dormir un poco más, como en la noche. No, pero me levanté, se me hacía tarde para llegar al tren, así que dije, bueno, hago fiesta y me quedo otro rato para tomar el próximo tren. Bueno. Así que hice un rato de cuchara. Ah, cucharita. Él dormía. Pero vos de atrás, raro. Claro, cuchara raro. Cosa no, pero hasta que se despertó y todo, ya se me venía el tren, así que me volví. La vida en la ciudad de Buenos Aires, gracias corazón, un beso grande. Nos dice por acá Voodoo Child, dice, la vi como 2 minutos, como mucho, dice, y estaba dormida. Y me pidió plata así dormida y todo. A mi mujer actual, nos dice Gabriel, la vi 10 minutos a la mañana. Y a mi ex mujer, 1 hora. Mirá. Suele pasar. Lo vi todo el día, trabajo con él. Dice Paola, no entiendo cómo hace la gente que trabaja todo el santo día. No, yo tampoco. Su cónyuge, sí. Vuelve a casa, están juntos. Sí. Se van, están juntos. Sí. ¿Cómo hacen? No, para mí dura poco. Yo trabajé con mi mujer, ocasionalmente tenemos algunos trabajos en común, pero no es lo mismo que el everyday. No, el everyday. Te mata. Nos mata. Decimos 4010-7267, ¿cuánto viste a tu pareja en esta tarde-noche? Hola. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Silvina, ¿cómo estás, Silvina? Bien, todo bien. ¿Cuántos años? 44. ¿Hace cuánto estás con él o con ella? Hace 20 que estoy con él. 20 años. Casada y 9 de novia. ¡Da, pu! Quiero. ¿Y? Y no, hoy no lo vi. Hoy no lo viste. Él se levantó, yo estaba durmiendo, abrió la puerta y me dijo, Sil, ¿a qué hora te levantás? No, en un rato. Bueno, chau. Eso fue todo. Sin pico, nada. ¿Qué pico? El aliento a la mañana, bueno. ¿Qué pico? 29 años, ese que está bueno, junto, jirafa. ¿Qué tiene que ver? Dale. Silvina. No, olvidate, no, y menos a esa hora de la mañana, ¿no? ¿Para qué? Si le puede dar un pico cuando quiera, después. No, claro, con los dientes limpios. No te hagas la romántica, Julieta. No te hagas la romántica. Tengo un costado, déjamelo. Vicky, digo, Silvi. Sí, tesoro. Bueno, ¿y qué opinás de todo esto? Hace 29 años que estás con él, ¿qué decís? No, No, yo estoy contenta. Yo lo quiero mucho. Se quieren mucho, ¿no? Sí. Yo a él, por lo menos. Él a mí, creo que también. ¿Te sentís querida? Sí, sí. Ay, sí. Ay, tenemos nuestros días, obviamente. Bien, ¿tienen hijos? Me mataría, pero bueno. ¿Tienen hijos? Tengo dos hijas. Ajá. ¿Las querés mucho? Las amo con todo mi corazón. ¿Más a una que a la otra? No, no. Ajá. Cuando nació la segunda, cuando nació la primera, mejor dicho, pensé que nunca iba a querer a nadie como a ella. ¿Viste? Hasta que nació mi segunda hija. ¿Y están? ¿Y se quieren diferente? ¿O igual? No, te relacionas diferente, pero no las querés diferente. ¿Y entre ellas se llevan bien? Sí, mazo, porque una tiene 17 y la otra tiene 13. Y las minas son complejas, ¿no? Son muy complejas, sí. Claro. Muy complejas. Pobre tu marido. Me quiero ir, dice. No, es el rey de la casa. Claro, sí, el rey de la casa no tiene con quién ver los partidos, el rey de la casa. No, no, mi hija más chica es bastante futbolera. Ah, bueno. ¿Y a tu marido lo amás? Sí, lo amo. ¿Por qué lo amás? No, no sé por qué. ¡Bien! Bien, bien, me gusta esto, porque uno no sabe por qué puede amar. Si el amor es loco, es irracional, es asesino, es matador, es bestial, es brutal, es salvaje. Obvio. Un beso grande. Otro para vos, muy buen programa. Muy bueno. Pobre aquella persona que sabe por qué ama. Porque en realidad no ama, tiene un interés. Tiene un interés, sí. 4017267, quiero saber a la Duc cuánto tiempo vio a la pediatra en el día de hoy a su mujer. Buenas tardes, buenas noches. No me digas quién sos, se lo dimos. No, no, eso es en la de famoso. Insisto, buenas tardes, buenas noches. Estas cosas. Buenas noches. ¿Pero quién habla? Germán. Germán, ¿hace cuánto estás con tu mujer o con tu hombre, Germán? Con mi mujer conviviendo 2 años y medio. ¿Y hoy cuánto la viste? Y hoy, si contamos de las 12, no sé, 45 minutos después de las 12 y 15 segundos hoy entre dormido antes de... ¿De dónde? ¿De qué provincia es? ¿De qué provincia? No, preguntale vos, si te está escuchando. ¿De qué provincia sos, Germán? Provincia de Buenos Aires. ¿De qué? Dale, decinos bien, dale. ¿De qué lugar? Te aspirate una S. Sí, es una provincia enorme, Buenos Aires, chicos, no nos pongan nerviosos. Dale. Arrecife, provincia de Buenos Aires. Arrecife, fui a la cancha de Brown de Arrecife una vez. Pero podés creer que no jugamos contra Brown de Arrecife, jugamos contra Almirante Brown de Isidro Casanova y nos hicieron jugar allá, 3-3 salió. Oh. Un abrazo, amigo. ¿Ya le cortó? ¿Y qué, vos de qué equipo sos? Cortó. Oh. Cortó. Bueno. Lo recortaste. Bien, quiero escucharlo al Conde. Quiero escucharlo al Conde. ¿Y cómo sigue hoy tu día, Jirafa? ¿Hoy lo vas a ver a la noche o ya está? Ya está. No, sí, duermo con él. No, está bien, por eso... Pero a veces uno llega tarde o el otro se duerme antes. No sé. Y no es, eso no es verse. Está por... Durante la tarde, me dirá, ¿te voy a buscar o no? Tengo tal cosa. ¿Querés que te venga a buscar? Si está muy fresquito, sí. ¿Muy fresquito? El clima, pensé que él. Si no, no, está bien. Ajá. Puedo ir, volverme sola también. Qué no... interesada que sos. ¿Por qué? Qué interesada. ¿Por qué? Porque no me gusta, decir... no me gusta lo obvio. Todos los días que me vengo a buscar, todos los días que no. Me gusta que a veces sí, a veces no. Como decía Mambrú. ¿A vos qué te gusta? Bueno. Conde. El Conde Alberto Ezequiel Aradu. Dale, Conde. Sí, la vi cerca de 15 segundos. Vos lo vivís con ella igual. Sí, hoy dormimos juntos. Ah, ¿lo hicieron? No. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Porque parejas que vivimos juntos y no lo hacemos, lo entiendo. Entiendo. Porque tenés ahí como la mercadería todo el tiempo. Claro. Pero aquellos que no viven juntos y se encuentran, ¿por qué no lo hacen? Porque ayer fue un día muy largo para ella, ya trabajó, después estaba muy cansada, habíamos dormido muy poco la noche anterior, la noche del sábado. ¿Por qué? Sí. Porque salimos. ¿A dónde fueron? Fuimos a una casa a jugar a juegos, jugamos, valga la redundancia, ¿no? Mm. Pero juegos tipo del estilo del Tec, del memorioso, juegos. Cae la pareja, Conde, se cae. No, eso es para salvarla. Tenés razón, no es que se cae, estás entrando en el mar de la rutina, Conde. Claro. Cuando no hay olas en ese mar. Es un mar quieto, tranquilo. Porque antes la calma chicha. Sí, claro. Antes que hacerlo el TEC, te tiene que gustar mucho el TEC. Elegiste el TEC antes de tener sexo. No, además. Eso fue más tarde el sexo. Ah, bueno. Ayer no lo hicieron. Muy bien. Claro. ¿Y? Bueno, y hoy a la mañana, más o menos unos 20 segundos, porque se levantó a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y yo estaba zombie, me quedé viendo un documental hasta las más o menos 3 y media de la mañana. ¿Documental de qué? Documental sobre la comida que comemos todos, la comida de las grandes corporaciones. Cada vez te amo más, cada vez sos más enorme. Cada vez más enorme, Y bueno... No se altera, vos le podés decir, te amo al Conde obvio. Y no... No, pero ¿qué vos vas a decir? ¿Sí, soy enorme? No. No, pero te puedes mostrar... Si a mí, ¿sabes hace cuánto no me dicen te amo? Yo te digo cosas lindas, pero siempre me ignorás, me esquivas la cara. No proyectes, lo que vos me acabas de hacer. Pero bueno, Sebastián. Igual me pongo colorado cuando me decís cosas lindas. De 1 a 10, ¿cuánto lo querés a Seba? También lo podés amar, ¿eh? Él te dijo te amo. Hay días que 9.50 y hay días que 7.50. ¿Hoy? Hoy está en un 9. ¿Y por qué día 9.50 y día 7.50? No, Mario, no llega al 10. Gracias, Conde. ¿Qué programa que tenemos para hoy, Jirafa? La clínica que te traigo hoy, no tenés una idea. ¿Te adelantás algo? No. Martín Reich viene con el top 5 de cada lunes, además. Tenemos las imágenes tristes de Pablo Fábregas en un ratito. Igualmente, yo estoy poco. Muy inquieta por el viernes. El viernes vamos al Monumental. El viernes. ¿Podemos estrenar la artística acá? ¿Tenemos para ponerla? Valga la redundancia. Sí. ¿Y abrimos el programa con eso? Muy emocionada. O sea, vos sabés lo que es para mí la selección. No es para menos. Los quiero a todos. El viernes, ¿sabés quién vino a verme al teatro? ¿Quién? El Seba Domínguez. Mirá, qué divino. El jugador de Vélez y de la selección, que esta vez no está, pero es de la selección. Es de la selección. El Seba Domínguez. Vino a visitarme a la función del viernes, muy linda. Quiero decir que ahora voy a estar 4 viernes en el Maipo. Por este mes no vamos a hacer viernes y sábados. Bien. Vamos a hacer 4 viernes. Sí. Así que digo para el que me dice, vas a estar el domingo, ¿qué? Sí. Entonces, 4 viernes. Bien. Plateanet.com. Porque además me angustia cuando me preguntan hasta cuándo estás. Porque siento que el otro tiene una data. Como que voy a. Por ahora sigo. Pero ahora, el próximo plan son 4 viernes. 4 viernes. ¿Ok? ¿A qué hora? A las 11 de la noche. Bien. Ya empieza. ¿Lo viste a Darín? Sí, te tengo que contar eso. Contámelo. Empecé en los camarines porque ya empezó Darín. ¿Buena onda? Muy buena onda. Darín, Bertuccelli. El sábado estuvo Gaby. Vicentico, no, yo le digo Vicentico. ¿Y la mujer de Darín cómo se llama? Florencia. Bien, ¿estaba? La vi pasar, sí, pero no. Estaba Raquel Flota, que es agente de prensa de la obra. Para hacer el Splash. Claro, así que está bien. Nadie lo agarró, lo escuché muy bien. Sí. O tal vez no es tan bueno. No, es muy, muy rápido. Bueno, hablemos de la selección. Bueno, el viernes vamos a estar ahí transmitiendo. ¿Y después te vas al teatro? Sí. Pero hablemos de la selección. El auto, ya conseguimos parking. Sí. Lo dejamos en River. Perfecto. Termina el partido. Si querés venir con nosotros. Yo quiero ir con vos. Porque sos el que mejor maneja de este equipo. Igual vamos con un auto solo porque tenemos un solo parking. Voy de adelante. ¡Pará! ¡Me mareo atrás! Pablo también tiene teatro, tiene función. Sí. Entonces salimos, apenas termina el partido, nos vamos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No, nada de para que ir al baño, para la cartera. Nos vamos. Nos vamos, sí. Porque además hay una ley de la cancha. Si no te vas ya. No te vas más. No te vas más. Porque además salí de la calle un kilómetro. Entonces, termina el partido. Si te he visto, no me acuerdo. Listo. Si te desvisto, bueno, está bien. ¿Y a qué hora vamos a la cancha? No sé todavía. Hablemos del tema. Bueno, vamos a hablar del tema. Escucha. Oh. El viernes transmitimos Argentina-Colombia. La selección de Pachorra Sabela. Con la Pulga, con el Kun. Con Pipita. Con la Fiera. Con Don Ángel. No sé si está Maxi citado. El Galgo enfrenta a la Colombia de José Néstor Pekerman. Pekerman es el técnico de Colombia. No tiene códigos. No, es un laburador. Reich te lo dijo 15.000 veces. No me digas, sí. Pekerman es el técnico de Colombia. Sí. No lo puedo creer. ¿Y el 9 de Colombia? El Tigre Falcao, Radamel. Mirá. ¿Sabías que era colombiano? Sí. Lo anunciamos entonces a las 6 de la tarde con 49 minutos, 18:06, el viernes, en directo desde el Monumental, desde el estadio, ¿cómo se llama el estadio River? Pipo. No, ¿cómo se llama Pipo? Desde el Vespucio Liberti. Vespucio Liberti. Me olvidé el primer nombre. Américo. Antonio Vespucio Liberti. Mirá. Estaremos transmitiendo Argentina-Colombia. Las paradojas de la vida hacen que Martín Reich justo se vaya de viaje ese putísimo día. Increíble. No lo puedo creer. Igual estaremos, diezmados, pero estaremos. Con Pablo Fábregas en la locución comercial. Carnet de Lizer, Julieta Luciana Pink. Comentarios. Comentarista del Círculo de Periodistas Deportivos. Sí. Sebastián Weinreich en los relatos de la escuela Fairfair. No está mal, ¿no? Tendremos un artista invitado. Sí. En los móviles. Y toda la audiencia del otro lado, escuchando en vivo Argentina y Colombia, por Metro y Medio. ¿Y qué dice Susan Ferrer? Una noche mágica viviremos. Felices seremos. Y estaremos a la expectativa de una goleada argentina. ¿Y termina el partido? Y nos vamos. ¿Tenemos el anuncio oficial para ponerlo? Escuchá a ver si te gusta cómo quedó. Metro y Medio Monumental. 7 de junio, en vivo, en directo, desde la cancha de River.

Born and Raised y todas sus grandes canciones. John Mayer en Argentina. Invitado especial. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 1 hasta el 9 de junio, con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. John Mayer en Argentina, 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27 de 5 del 2013 hasta el 17 de 9 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Aquí. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... Pará, ¿toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Y muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente, que convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. El mejor precio para tu hotel. Los mejores locales online. La mejor atención online. Todo para vivir el deporte online. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Señoras y sí, señores, faltan 2 minutos para las 7 de la tarde, 18.6 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero contarles que tenemos nuestra cuenta de Twitter abierta, como siempre, es @metromedio. Ahí nos pueden escribir en @metromedio. Tenemos nuestra contestadora, que es el 4010-7272. Y como si fuera poco, ¿qué? Tenemos un email, que es metromedio@metro951.com. Le quiero mandar un abrazo al gran Eduardo Sacheri, que me acaba de mandar su nuevo libro, La vida que pensamos, cuentos de fútbol, sus mejores cuentos, más cuentos inéditos. Dice, con un abrazo gigante de un gordo con chorizo a otro, dice Sacheri, y la temporada que viene a ver Atlanta sí o sí. ¿Quién? Porque yo lo había invitado a ver Atlanta un par de veces, nunca nos pusimos de acuerdo, no pudo venir. ¿Por qué será, no? Pero no quiero hacer ningún chiste en este momento. Ay, claro, no está para chistes. Tal vez el destino hace que se crucen. Qué lindo. Como River y Atlanta, que nadie, por ejemplo, va a pensar que se van a... Nadie da dos mangos. Mancinelli. Igual, por ahora, ninguna de las dos cosas va está. En el reducido, el gol de visitante vale doble. No, nada. ¿Se no puede Molinete? Sí, Molinete se puede. En caso de un empate, van a penales. Directo. Penales. Pero penales de local. No. Atlanta se hizo siempre fuerte en penales de local. ¿Qué dice la estadística? Pablo Fábregas en las estadísticas. Sí, del 68 a la fecha, siempre que fue con penales de local, Atlanta casi siempre ganó más o menos. Bueno, con Claypole por Copa Argentina quedamos afuera. ¿Qué hacen así como Boca, que hace como 15? ¿O se define antes con Boca? No, y según... no se sabe, Julieta. ¿Qué es esa pregunta? Bueno, qué sé yo. Merendamos gracias a Nunca. ¿Querés venir, Pablo, el domingo o no? El domingo, puede ser. Bueno. Haceme un plan un poco más tentador que sea solo. Llevamos a Benito a Nápoles a comer pizza. Matías ya te dijo puede ser y sabíamos todos que Light to Me se le veía que iba para arriba. Sí, todo. Sí. No va. No, por ahí es un programa de Benito, pero no creo que dure. Benito no tiene la paciencia. 90, ¿no? Como yo que tiene una paciencia infinita. No, vos tampoco, ¿eh? No, vos venís claro, de ahí. Claro, salió a mí entonces, sí. Chicos, las exquisiteces que están disfrutando son gracias a Nucha. Nucha abre un nuevo local en Palermo, es en Nicaragua 6055. Si quieren más información, entren en nucha.com.ar o lo siguen en Twitter @nucharepostería. Muy bien. Pablo Fábregas nos trae las imágenes tristes. Una la viví recién con la moto, Andy, Julieta y yo, ¿no? Todavía está nervioso. Me contaron, pero era tan vívida. Sí. Andy y yo con Willy, sin canchereadas. Porque el Willy canchero es un gil. Es un gil. El Willy canchero que va por la calle haciendo Willy. ¿En moto o en bici? En moto. En bici los admiro, es lo que nunca pude hacer en la vida. Eso y tantas otras cosas. Pero hacer Willy sin querer. No. Es triste. Bueno, hay una anécdota, empezamos también con una imagen triste de Villa del Parque. Conozco a los dos integrantes de esta anécdota, pero no soy amigo de ninguno. Uno se compra un cuatriciclo y intentaba hacer Willy. Uh-huh. Con uno atrás dijo, che, sumate atrás. No. Con dos. También en silla de ruedas. No, peor, no tan grave, pero muy gracioso. Ponete atrás que es más fácil por el peso, no sé qué. Sube el segundo y se agarra. Y no sé quién le dice, marica, que te agarrás, que sí, que beso, que te gustan los chabones. Se agarra la manijita de atrás. No. Cuando hace Willy le achura los dedos, porque toca el cañito ese contra la mano. No es gracioso. Quedó con los deditos, todos los títeres muertos. No, gracioso no es. Fue tremendo. Es horrible lo que decís. Sí. No, igual. Imágenes horribles. Pará. ¿Cómo son estas cosas? Imágenes horribles. Sí. No. Está o la tragedia o la anécdota. Por suerte va para anécdota. Sí, lo de puede ser tragedia. Como los tipos esos que se fueron a pescar en un gomón. ¿Te acordás que los sacamos al aire? Sí. Se perdieron y se podrían haber muerto ahí. Anécdota. Pero queda tranquilo, todavía puede escribir a máquina hoy si quieres. No hay problema. Bien. Igual quien. ¿Quién escribe a máquina, no? Sí. Ven la compu. Imagen triste 1. Todos estamos acostumbrados a ver cuando alguien sale a declarar, alguien que hubo algún caso emblemático del momento. Salen de Comodoro Pi, por ejemplo, y se le ve solo la carita porque está rodeada de micrófonos, teléfonos celulares y grabadores. Uh-huh. Fíjense que a veces ese que declara va con alguien al lado, su abogado, su familiar, no sé quién, que también queda con la carita rodeada, pero tiene un choto para hacer. No, pero está ahí. Mira el micrófono, mira arriba. A veces ayuda a algún periodista, le acerca el teléfono a un periodista. Pero está ahí como diciendo, en este momento hay un palo de personas diciendo, ¿qué hace ese tarado ahí? Claro. Imagen tristísima. Triste. Más. Creo que con esta es una imagen triste familiar, creo que nos zarpamos con el talle de Benito de la ropa del cole. Hiciste la gran. Sí, que le dura hasta el quinto grado. Y medio que es una bolsa de papa verde cuando lo sí. Pero a él no le importa nada. Eso es mío. No, mira, a las nenas sí les importa. A mí sí. A mí me compraron una funda de calecita para primer año para que me dure toda la secundaria. Bueno, a los nenes no nos importa eso, pero. Sí. Kiara ya busca. En realidad, ella dice quiero que combine, pero no entiende un cazzo, ¿viste? Pero tiene su criterio. Tiene su criterio, claro. Le importa la ropa. No, Benito cree que está liba, no cree nada, se abría para no ir desnudo, básicamente, porque es chico. Sí. Pero a veces. Viste que los pibes tampoco sienten mucho el frío, calor, tampoco. Son medio rage. Sí, y si tienen mocos se los comen o se los corren, pero no se hacen problemas. Eso es lo bueno de ser pibe. Sí. La manga de Benito parece que tiene como tres tiras de una marca deportiva, pero no son tiras, él las hizo esas tiras. Pero bueno, nos zarpamos, lo lamento. De hecho, nosotros el otro día también nos dimos cuenta que con medias también especulamos, porque el talón le queda como en la canilla. Pablo. Como en el gemelo tiene el taloncito. Pobrecito. De la media. ¿Saben calcular? Sí, todavía no sabes. Es que es muy chiquito, es anamorfo, los pibes son anamorfos. Pero lo llevas y se lo probas en el local y sale perfecto el pibe. Sí, yo te lo doy, probarle toda la ropa que quieras. Ah, no es más fácil, lo haces, le calculas y se la traes. Cuando sientan que su hijo es proporcionado y hermoso, háganle levantar los bracitos. ¿Y? Se van a dar cuenta que el marote le llega casi hasta el pulgar. Ahí está la desproporción más grande de los nenes. La relación cabeza-bracito es graciosísima. Yo me siento así. Hoy en día. A ver, sí. Yo creo que hoy me pegué una campera, por ejemplo. Y de mangas me iba enorme. Claro. Pero el cuerpo me quedaba chico, era todo. Le dije, no sé qué hacer. Te la dejo la campera, me voy. Pasa mucho con los sacos, sobre todo, cuando te compras, tenés un evento. Sí. Y el saco por la rodilla es de gil. Además, ves algo. Primero que lo ves al saco en su maniquí. Y lo ves tan lindo ese saco. Sí. Pero tan está, precioso. Por ahí está tomado de atrás. Y te lo pones. Y cuando te lo pones, decís, qué lindo saco. Te ves al espejo y decís, soy un boludo. Sí. Es que la ley de talles no solo tiene que obligar a que hagan realmente talles para todos los cuerpos, sino que hagan maniquíes gordos pepones. Claro. Sí. Hace un maniquí que yo pueda ser mi amigo, que me lo encuentre comiendo un asado. Sí. Claro. No me hagas todos altos y flacos, gente que no conozco, que no tengo mi vida. Ni tienen cara muchos. Bueno, vas a la peluquería, cuando tenía pelo, como, ¿quién te lo querés mostrar? Cortar. Y te pone Brad Pitt, Jude Law. Poneme a Diego Pérez. Claro. Poneme a ese. Muy bien. Sí. Un verdulero. A huevo de valiente. Mira cómo se le hace el verdulero. De acá, de Padilla y no sé qué. Perfecto. Genial. Muy bien. ¿Qué más? Esto vos, Eva, no creo que lo hayas vivido, pero viste cuando vos estás calentando agua en la pava para el mate. Lo viví. Y no. querés ver el agüita y sacás la tapa. Ajá. Pero te quemas y el cuerpo hace, se retuerce y largás la tapa, al carajo se va la tapa. Sí. Al living va a parar. Sí. Y ves, ¡ah, mierda! Sí. Clan, clan, clan, clan, clan, allá. Sí. ¿Cómo hace la tapa? Clan, clan, clan, clan, clan, clan. Clan, clan, clan, clan, doy fe. Tristísimo. Lo viví con el té. Triste. Ah, té, claro, tomaste, es cierto. Pero nunca me pasó. Pero para eso, que no. Otra imagen triste es el té de Sebastián. No, peor es que toma té para quedar bien. Sí, toma té para quedar bien. Es muy feo que me señales así. Te pido perdón porque cuando señalás tres dedos te señalan a vos. Es real eso. No, es que a veces porque siento que me hace más adulto. Si estoy en una merienda, yo no sé qué tomar. Realmente no sé qué tomar. Porque el café no te gusta. Entonces digo, bueno, tráeme un té. Que no me disgusta, pero no me gusta. Es para quedar bien, dice. ¿Sos como Cabito? Soy como Cabito, sí. Porque tampoco toma ninguna infusión. No sabía. Sí, nada, no, toma. Este Cabito es todo nada. Sí. No. Entonces le decís, bueno, está bien, pero te hago un té. ¡No! Pero pará, el té no es rico, estamos de acuerdo. No. Y, es agua caliente. Es agua caliente de color. Sin tradición, todo, porque sin no tradición. Es nuestra. O sea, puede ser de Inglaterra. Y no, encima, no es feo el té tampoco. Y el cachamay ya te están tocando la oreja. El cachamay no tiene ningún gusto. No, pero ponele los de boldo, esos están bien para la panza cuando estás muy lleno. Pero el té común, decirme, ¿tomo un té? Para mí, si el té, el de boldo para la panza, ¿cuál es el que manzanilla te hace dormir? No, manzanilla, sí, está bien. ¿Efectivos? Sí. Todos estaríamos tomando té para dormir. Pero los laboratorios te tienen que vender el ribo. Y bueno, eso es efectivo. No. Un masazo en la si cabeza. Si vos te tomás un té de tilo con convicción, o te tomás un té de lechuga con una infusión, te vas a tranquilizar. Ajá. No a los psicofármacos. Bueno, ponele. ¿Qué más? Vi en una situación bastante absurda, vi a una monja tratando de abrir un frasco. ¿Y cómo fue que llegaste a ver eso? Preferiría no contar el cómo. Ahora quiero saber. En un convento. Ay, a robar comida. No quiero dar datos porque van a llegar fácilmente a la persona que estoy hablando. ¿Quién será la monja? Pero vi una... ¿Es familiar tuyo la monja? No tengo familiares religiosos. No tengo familiares monjas. ¿Quién era? ¿Cómo sería? Oficial, religioso, pero oficial. Claro. Federados. Sí, no tengo familiares federados en la iglesia. Carnet. No. Con carnet. No, tengo de a ver, los otros. Pues, ¿cómo viste esa monja? ¿Malena? No, Malena no. ¿Inés tiene una hermana monja? No. No. Todo lo contrario. No. Para más. Monja joven, para más datos. Monja joven. Monja joven, que sería un 9 de área del Joraca. Ah, grandota. Grandota, alta, esbelta, se mueve y decís, te hagan de tirarle un pase en profundidad. ¿Un contingente de monjas fueron a ver Más Canchero? No es una obra para monjas. Tampoco. ¿Por qué no? No discrimines. ¿Por qué una monja no se puede reír? Y porque creo que es una blasfemia tras de otra. ¿Por qué? Pablo, ¿por qué? Que te repase todos los momentos. No. También lo era. Y Warnach y los frustrados. ¡Vaya! No, que no puede ni monja, no, ni rabino. Es para reflexionar. Algún rabino de civil, así como... No, en la otra etapa había venido un judío religioso. Sí. Creo que salgo del teatro. ¿Tu amigo o judío religioso X? No, X. X. No, nuestro rabino amigo. No, otro, con tres amigos más. Claro, X, Y, Z. Paran en la puerta, bajan los vidrios. Era una humareda ese auto, escuchando y se decía el palo. Y eso con los rulitos, con todo, la equipada, todo. Y me dice, ¿cómo nos pegás en el show, Un chiste solo. Pero bueno, le digo. Jodete. Afectate, le digo. Yo riéndome. ¿Sabes qué? Pero por lo menos no tengo frío en la pelada. Y arrancó y se fue. Mirá. Bueno, estuvieron muy bien. Buena respuesta. Muy buena. Sí, pero le mando un abrazo a ese amigo. ¿Y la monja, Pablo? ¿La monja? ¿Dónde fue que te la cruzaste? La monja vende un frasco. ¿En el súper? No, pero en un lugar donde venden muchos frascos. ¡Qué misterio! Mucho misterio. Pero no, realmente no. Si hablamos de frascos, hablamos de comida. Si hablamos de comida, hablamos de nuestra nutricionista, la Chechu, Cecilia Garau. Buenas tardes, buenas noches. Tengo algo muy importante para decirte. Hola, chicos, buenas noches. Bueno, contame, ¿qué es lo tan importante que tenés? Vos no te diste cuenta, pero ayer se te marcó el teléfono y dos veces me llamaste. Ay, no, yo te cuento qué es lo que pasó. Estaba en la casa de una amiga y tenía un nene de casi 2 años, ¿no? Entonces, estaba, o sea, para poder charlar le dábamos los teléfonos. Entonces, que te llamó a vos, mandó fotos a gente conocida, fotos que no sé dónde. ¿Y por qué desnuda las fotos? Así que, no sé, porque las mandó por mensajito. Bueno, me llamó dos veces, yo te cuento, Chechu. Sorry, después no me... No, estaba... ¿Qué sorry? Yo estaba en una situación muy delicada, Chechu. Ay, perdón. Bueno, estaba en una clínica. Ah, no, pensé que estabas con Dalia. No, estaba en una clínica. ¿Qué te pasó? No, a mí nada, pero bueno. Nada, y justo estaba esperando un llamado y... ¿Y era yo? Dos veces. No, cuando lo vi, pero encima lo vi al tiempo, a la media hora vi el teléfono, dije, pobre Sebas, pero me dio vergüenza llamarte y pedirte disculpas. Sí, fue un momento, la verdad, muy incómodo, Chechu. Sí, sorry, pero bueno, no había... Sorry, parece que me estás boludeando, la verdad, parece... No, te juro que no, te doy el teléfono a mi amiga, que el hijo se llama Facundo, y si alguien me escucha va a saber que es él mismo, y... O sea, la verdad, un momento familiar horrible para todos fue, Chechu. Ay, perdón. Ay, me matas así. Bueno, perdón. No fue mi intención. Dile algo, cabrón. ¡Mentira, Chechu! ¡Mentira! Era una joda para el cabezón. Pero pará, es verdad que sonó el teléfono dos veces. Yo estaba en la casa de mis papás. Ay, yo decía, Chechu. No, perdón, me quería morir. Ay, Seba, no me hagas esto, por favor. Igual la próxima que te emborraches no tengas el celular cerca. Claro, después una jarra loca. También me mandó un mensaje y me dice, viste, ¿qué estás haciendo? Mandando fotos, encima mandando fotos del hospital, fotos de delantal, fotos dando Ateneo, ¿viste? Totalmente ridículas para mandar, bien. Pero bueno, eso es lo que pasa con los chiquitos. Chechu, querida, ayer estoy comiendo como un animal. ¿Vos decís que estar cerca de Pablo Fábregas me genera esto? ¿Es contagioso? A ver, la obesidad es contagiosa, mira, es una pregunta que nosotros siempre nos hacemos. Lo que es contagioso es el medio ambiente, no la obesidad en sí. ¿Cómo es esto, Chechu? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si vos te desarrollas en un medio ambiente donde todo ronda la comida, nos juntamos y comemos, hacemos el asadito, traigamos la picada, claro. Quien lleva las empanadas, quien lleva la media luna, va a ser un ambiente tóxico. Uh-huh. Pero, y tarde o temprano, toda la comida con exceso de grasa y que uno no las gasta, las acumula en forma de grasa de reserva. Uh-huh. Acuérdate que la reserva, o sea, el tejido graso es como si fuese el ahorro de tu cuenta corriente, ¿entendés? Claro. O sea, todo lo que no se gasta se acumula en el cuerpo en forma de tejido graso. Chechu, ¿y cómo se hace en invierno con el frío para no comer mucho? A ver, eso es un... Parece boluda la pregunta. No, pero eso es un gran mito. Y yo siempre digo, a ver, ¿vos comés a la intemperie? No. A veces sí. Uno come adentro de la casa, calentito, al lado de una estufa y más. Afecta a lo de mis viejos. Pegando el traste en la estufa, ¿viste? Pegando el traste en la estufa estás comiendo. Entonces, en los lugares calefaccionados, realmente el exceso de comida no tendría que ser. Igual este invierno no le podemos echar las culpas porque todavía yo no me puse ni una camiseta, creo. O sea, no, está sí, muy benévolo este invierno. Entonces, si ahora me estás diciendo que te vas a engordar por el invierno, no. Todavía dejémoslo para más adelante la excusa. Sí que estás comiendo mucho, pero ¿por qué, Seba, qué te pasa? ¿Estás muy ansioso por algo? No sé, sí, debo estar ansioso y no me doy cuenta. ¿Cómo que no? Atlanta está peleando la ascenso. Atlanta está peleando el cuadrangular. Mira, y bueno, y eso te pone ansioso. Lo que hay que hacer, ¿sabes qué? Siempre es una lista de sustitución. O sea, ¿qué me puede gratificar a igual nivel? La Copa Argentina, pero no. Ya quedamos zarafos. ¿Qué me puede gratificar que no sea la comida? Ping-pong. Un gran desafío. Ajá. A pensarlo, ¿no? Sí, ping-pong puede ser. Armate la tabla. O sea, claro, ¿qué te puede gratificar? Vos pensá, jugar con los chicos, o sea, enseñarles algo. No sé, fíjate qué te puede gratificar. El otro día llegué al camarín y había sándwiches que comí. Sí. Y antes de la función estaban esas papas fritas, que son de la ciudad de Celeste Carballo, de Coronel. Sí. No, Pringles. Ah, mirá. Y están ahí. Dijo, estos son de blanco. Me dijeron, no, agarra. Aparte dice cero colesterol, cero grasas trans. Eso lo tenés que planificar. O sea, vos no podés entrar al camarín y encontrarte con eso. Vos tenés que hablar con algún asistente tuyo y decir, mira, cuando yo entre al camarín quiero... No le hablo a mis asistentes, Chechu. No les dirijo la palabra. Simpático sos. Bueno, alguien que te colabore. Voy yo y te hago un plato de fruta. Vale, le mandás mensajes. ¿Querés ir al camarín? Dale, Chechu, dale. Hagámoslo de una vez, Chechu. Hagámoslo de una vez. Tanta vuelta para terminar enroscándose en un camarín. No. Compañeros de trabajo, donde se come, no se joroba, chicos, no. Dale. Dale, Chechu. Hola. Bueno, Chechu, querida, lunes a la noche. Sí. Hacé de cuenta que Pablo, Julieta y yo somos un trío, vivimos juntos, y los tres deberíamos cenar lo mismo. Distintos pesos, distintos cuerpos. Muy buena esa pregunta. ¿Qué nos haces de comer? Muy buena. ¿Qué deberíamos comer? Muy buena. Mira cómo le gustó el trío, ¿eh? Ya. Agarraría todas las verduras que están medias chamuscaditas y haría un wok de verduras. Muy bueno. A eso le podés poner un trocito de carne, a eso le podés poner unas lentejas, a eso le podés poner un pollo viejo que tengas en la heladera y hacer todo. La feria americana. La noche del carajo. No, pero vos fíjate que no, pero haces un wok caliente y si te gusta y lo querés hacer más divertido, lo podés hacer en esas tapitas tipo... ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Te lo sirve Carlos Sánchez. Y disfrazás un poco, claro, que sean vegetales, no los friamos, no los friamos, pongámosle, y pongámosle algún cereal o alguna carne, o sea, algún cereal o un hidrato de carbono o una proteína. Y eso tenés una comida más que exitosa. Muy lo bien. Bueno es que si terminamos de comer rapidito, podemos pedir helado. ¿Y por qué no? Puede ser un helado de fruta. Pero a ver, hagamos el esfuerzo de, por lo menos el lunes, hagamos un plato de frutas. A lo mejor el helado dejémoslo para el fin de semana. Bien, ensalada de frutas. Es la Chechu Garau, nuestra nutricionista. La pueden visitar en ceciliagarau.com.ar o la pueden llamar para pedirle una entrevista al 4543-1502. Chechu, querida, buenas tardes, buenas noches, un beso en la frente. Chicos, un beso enorme y muy buena semana. Igualmente. Adiós. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción, metro y medio déjame vivir, son tus canciones que me ponen así. Y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. We're too sad, so I tried a little Freddy. I've got an answer to him. Ella no me ve a mí, yo la vi a ella porque eran 7 de la mañana y ella dormía como una morsa y son las 18:40 y todavía no la vi. Hola, yo me separé y a los años me volví a juntar y escucho Metro y Medio. Metro y Medio te acompaña.

ya sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Se llama esta canción de Rapture. La escuchamos en Metro y Medio cuando ya llegó el invitado para la clínica. Señoras y señores, ya está con nosotros. Se cortó el pelo. Mirá, a las 7 de la tarde, 28 minutos, 18.6 la temperatura. Y este tema fue presentado por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Y uno siempre, cuando se ve en la tele, te ves raro, ¿viste? Porque vos pensás que estás de una manera y después cuando te ves, no, te ves distinto. Dije, ay, qué mal que está el pelo. Entonces me corté el pelo y me empecé a cuidar un poco y bajé unos kilos, ¿sí, no? Yo tenía rulos también, ¿sabés? Qué boludo, se ríe, ¿verdad? Yo tenía rulos. Yo tenía rulos. ¿Sabés como quién? Así como Katy Aleman, una melena loca. No, en el colegio a veces me decían Valderrama, te lo juro. No me crees, es un bueno. Es que, ¿cómo hace stand-up? Es un chiste. Y 20 años. Ah, bueno, no, puede 20 ser. Años. Sí, sí, 20 ser. Años. Bueno, felicitaciones. Gracias. Señoras y señores, estamos con Pedrito Pedro, ya es grande, ¿no? Sí, pero sí. Propio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Propio. Técnico del Ascendido Gimnasia, que hoy cumple años Gimnasia, además, 126 años. 126 años hoy. Mirá vos. Y bueno, te trajimos para hablar de esto, pero para que nos des una clínica de técnico de fútbol también. Miércoles. Que debe ser una de las tareas más difíciles del mundo. Más crueles. Más crueles. Más crueles. Más crueles. No sé si. Porque en definitiva depende de los resultados, sabes o no sabes. Es así, ¿no? Es así de drástico. Hoy sos Dios. Hoy sos Dios y dentro de 10 fechas puede ser el peor de todos, el que hizo todo mal. Para vos, no, en gimnasia ya no te putean, me parece. Y te putean igual. ¿Sí? Cuando nosotros estuvimos ahí en la mitad del campeonato. No, pero digo, de ahora en adelante, por más. Sí, depende. Porque ahora empieza el torneo de primero y si te toca dirigirlo y no anda bien. Te van a putear. Sí, a lo mejor un poquito menos que a otro, pero te van a putear igual. Es como en una pareja, ¿viste? Exacto. Puedes hacer todo bien con tu mujer, pero un día hiciste algo mal algo siempre te lo van a echar en cara de por vida. Eso es así. Pero qué bueno, qué lindo lo que te pasó, sí, ¿no? Sí, no, la verdad que, además que son pocos los momentos que podés vivir así emocionante. Yo hacía 4 años, 3 años y medio que había vivido una cosa igual, que fue en Cerro Porteño con Paraguay cuando salimos campeones. Pero claro, esto se te da, no se te da todos los años. Es así, salteado en la vida. A mí como jugador se me dio 6-7 veces de jugar una final y... Es un montón. Es sí, no, no, es mucho, pero jugué 20 años al fútbol. Y como técnico llevo 8, 9 de años dirigiendo y es la tercera vez que me encuentro en una situación parecida y bueno, es fantástico. Pero es un montón, hay jugadores, muy buenos jugadores que nunca salieron campeones, sí, cracks. Hay grandes jugadores que no jugaron nunca una final por algo importante. Claro. Y es distinto el disfrute como jugador en esa misma instancia, la viviste como jugador y como técnico que... Es que como de la misma manera que sufro tanto lo malo, exageradamente siento que me hacen responsable de lo bueno. Claro. Te hacen exageradamente responsable de lo malo y exageradamente responsable de lo bueno, que en definitiva es siempre lo mismo, es compartido, sí, ¿no? ¿Y lo disfrutás recién al final, cuando terminó el partido, o durante el campeonato lo fuiste a disfrutar? No, durante el campeonato no disfruté nada. Nada. Qué malo. El momento de disfrute es cuando vamos ganando de 2-0 Instituto, faltan minutos y ya, vos veías que no se podía tapar. Con el empate ascendíamos y se había armado toda esa fiesta en Córdoba, fue increíble. Había mandado a mi familia conmigo, así que... Ese fue el único momento que disfrutaste. Sí. Ese fue el único momento. Y te va bien, imagínate al que le va mal. No soy de ponerme flojito y me aflojé, viste. Se te ve emocionado, fue muy lindo, sí, eso. Es que mucha carga emotiva, además. Claro. Es muy lindo lo que hago, pero es una carga emotiva muy grande. Y con tu hijo nuevo, además. Sí, ¿no? Con Mirko, de 7 meses. Siete meses. Y después, bueno, estaba Pía, de 24, ajá, Camila, que había viajado, y Gianluca. No había viajado, la de 13 años, nada más. ¿Son todos argentinos tus hijos? Nacieron todos. No, la segunda es romana. Oh. Es en Italia. Ajá. Camila. Es una nación en Italia, mientras yo estaba en la Lazio jugando. Mira, claro, con esos rulos la Lazio. Sí. Bien. Está bien, gracioso, es gracioso. Qué bueno. Pero sí, el otro día hablábamos con Burruchaga, por ejemplo. Sí. Que hizo el gol que todos queremos hacer, Pedro. ¿O no? Ni hablar. 86. ¿Qué te parece? La... Pero bueno, vos hiciste un gol en un mundial también. Sí, contra Rusia. Ajá. 2-0, un gol de cabeza. Sí. ¿Se equipara aquella emoción a esto o nada que ver? Vos sabés que yo acá no quiero ser tan exagerado, pero esto me pegó más por donde lo logré. Que es en el lugar donde la gente te... Yo siempre lo explico, yo salgo de La Plata y no me siento nadie. En La Plata me siento Messi. Claro. Más o menos así es la situación. Foto, y bueno, saludo, abrazo. Sí, y que me pase eso en ese club es fantástico. Uh-huh. Pero bueno, disfrutándolo, la verdad que... ¿Pero estás viviendo en La Plata? En La Plata, digo, sí. Ahí sobre el río, ahí en Punta Lara, en Villa del Plata, que hay un barrio. Qué quilombo lo de los jugadores, siempre lo pienso eso. Que de un día para el otro lo venden a Rumania, por ejemplo. Sí, otro... Claro. Hacé la valija en un día, te vas. Yo a los 21 años me vendieron a Italia, al Verona, me fui con Canigia al Verona de Italia a los 21 linda años. Linda joda, con Canigia a los 21. Qué lindo, estuve 7 años. Estaban. Yo me casé y me fui 7 años. ¡No, no, no! Por eso te separaste. Claro. El odio que le tomaste. Muy joven, a los 20 años, 21. ¿Y el Cani estaba casado, no? No, no, pero sí, pero después atrás le viajó Mariana enseguida. Ya fue, a Mariana la conoce ahí en un barcito, ahí en la Recoleta, y enseguida Mariana... Viajó para allá, lo enganchó y se fue para allá. Así que, bueno, 7 años ahí y después fui 3 años a Japón. Ajá, claro. 7 años. Pero ahora, hoy ves a un chico de 21 años y decís, muy pibe, ¿no? No, y yo me veo las fotos mías y digo, qué carita, ¿no? Pasa que éramos distintos, con todo respeto, esto no es... ¿En qué sentido eran distintos? Yo creo que éramos un poquito más responsables, los ¿sí? jóvenes. Y los grandes también te marcaban un poquito cómo tenías que ser. Yo me acuerdo de que yo lo veía al Beto Alonso, al Tolo Gallego y me daba una sensación de que estaba frente a mi papá, ¿viste? Claro. Hoy volvés a los pibitos y... Pero pará, tenían 30. Hay 30. No es nada. Pero hoy la sensación es que los pibitos te pasan por arriba. Es que están con los auriculares mirando para abajo, no te ven, ¿no? Es que son malos. Es que no juegan, viste que yo... Nosotros, para hacer algún juego cuando éramos chicos, necesitábamos un amigo. Para la figurita, la abuelita. Acá hoy con las computadoras no necesitas a nadie, sos solo... Con tu computadora, entonces es más difícil hacer amigos. Y te tenés que adaptar a los jugadores, en ese sentido. Tengo que adaptar, sí. ¿Y qué te cuesta más? Y me cuesta que estoy mirando fútbol solo en la concentración y que están todos chateando con las novias, por ejemplo. Oh. Y que nadie mira fútbol y cuando hago la charla tengo que mostrar el video a la mañana para que vean con quién van a jugar. Si no, ni saben con quién van a jugar. ¿Y por qué no pones un canastito cuando entran que dejen ahí los celulares? Porque sería ir a pelearme ya con ellos y tener una relación malísima durante todo el año. Y tener a los jugadores del otro lado. Con el teléfono no podés estar en la mesa. Todos los momentos del grupo no pueden estar con el celular. Pero después van a la pieza y... Sí. Lo único que podés hacer es cortar el wifi para que no chateen con las novias. Para que no le baje la foto. Olvídate, me mata. Pero, por ejemplo, no sé, jugaban Boca Newell's el otro día. Sí. ¿Vos decís que no lo ven los jugadores ese partido? Yo creo que no. Sobre todo si habíamos jugado el día anterior, yo creo que están todos con las novias saliendo. Están en cualquiera. No, hay gente, hay chicos que miran fútbol, y si están en la casa lo miran. Pero yo creo que más... ¿Vos no ves a alguno de tus jugadores que decís, este va a ser técnico? Sí, sí, tengo. Hay algunos. Hay algunos, ¿cómo que no? Hay algunos que vos los ves enfermitos, preguntan, preguntan de fútbol. Y por cómo juegan también, sí. Cómo se ubican en la cancha. A veces no tienen ni nada que ver, después, viste, el fútbol es distinto a este momento. Yo no quería ser técnico. Eso te iba a preguntar, ¿a los 21 no...? Yo estudié periodismo deportivo, no, a los 21 menos. Bueno. A los 30 estudié periodismo deportivo y a los 32 empecé el curso de técnico. Porque quería hacer algo que me siguiera ligado al fútbol. Claro. Me salió bien, pero me podría haber salido mal. Uh-huh. El fútbol, el técnico, ahí tenés que llegar a los jugadores, tenés que pegar la entrada, le tenés que caer bien. Qué complicado. No, a ver, es complicado, pero es lindo. Tiene sus cosas buenas, que es la vida que gracias a Dios puede llevar. Son claro. ¿Y tuviste algún compañerito también exfutbolista haciendo el curso? Goico. Sí, ajá. Después estuve con Goico, estuve en periodismo deportivo, después en el curso de técnico, también estuve, bueno, un montón había, que en aquel momento, ya ni me acuerdo con quién lo hice. El padre de Julieta es técnico. ¿Sí? Recibido, sí, sí. Recibido. ¿Y dónde lo hizo? En Caseros, ahí tiene una sede. Sí, ya sé. De la AFA. No, yo la hice en Vicente López. Mm. En Caseros está Mario Grigual. Ah, de Atlanta, Mario Grigol. Atlanta. Bueno, para que te... Vamos a hacer varias cosas, Pedro. Sí. Te voy a presentar a dos hinchas de Gimnasia, uno de los tres. Pasen, muchachos, pasen. Vale llorar, ¿eh? Vale llorar, se pueden emocionar. Quiero que te agradezcan en vivo para que el público se dé cuenta lo que es para un hincha. Primero, el primer actor argentino, Benjamín Rojas. Benjamín, vení, sentate. Benjamín. Y él es Nanos y Sols. Nano es director de la obra de teatro del unipersonal que estoy haciendo ahora. Entonces que hay hincha de Gimnasia en todos lados, ¿no? ¿Viste? Está también Alejo García Pinto, es otro actor. Ah, sí, señor. Vino, ¿no? Igual, yo me colé igual, me colé gracias. Los hinchas de todos los equipos decimos esas cosas, Pedro, que hay hincha de nuestro equipo. Sí, no, no, pero esto sí es verdad. Pero que hincha de Gimnasia en La Plata es muy popular. A vos te pasa ahí por todos lados y los hinchas de Atlanta, sí. Me pasa. En todos lados. ¿Te estás haciendo gracioso? No, no me estoy haciendo gracioso. Si te ha pasado. Sí, me pasa. Es que muchos lo tienen de segundo equipo también. No. Acá mis compañeros se sorprenden a veces, que llaman tantos. Y no parecemos tantos, pero... Ah, bueno, Atlanta tiene una historia de primera división, muy fuerte. Bueno, pero estamos acá para hablar del Lobo hoy. Benjamín, bueno, actor argentino, Benjamín Rojas. Hola, gracias por invitarme. Calán. Además, hoy se lo dije a Pedro, tener la oportunidad de abrazarle y agradecerle personalmente como hincha, un lujo. Así que gracias. Benjamín, igual nos vemos generalmente, participó de un partido que organicé a beneficio de los inundados. Sí. ¿Y qué tal juega? Bien, muy bien. Sí. Hice tres goles. ¿Sí, jugás bien? Hice tres goles. ¿De qué jugás? Salió 28-21, pero hice tres goles. Bien. De delantero. Muy bien jugó. ¿Y había exfutbolistas jugando? Todos, sí. El Mellizo, el Coco San Esteban. Siciliana. Jay Fernández. Y estaba ahí Alejo García Pinto. Alejo que también hizo goles. ¿Le cuesta un poco más? Sí, hizo un par de goles, pero... Más ayudado, ¿no? Más ayudado. Ayudita. Qué bravo jugar con exjugadores también. Me tocó un par de veces. Va, sí, sí. Una vez jugamos con Ayala y Goico, un placer. Lógico. Sentí que jugaba bien. Pero a veces cuando los tenés en contra, sí, son bravos los jugadores. Cuando los tenés a favor también. Sí. Si haces un mal pase, alguno se fastidia. Sí, es muy feo. Una vez jugué con La Torre también, buena onda. Yo jugué contra La Torre una vez y lo marcaba, me pusieron de defensor y pedí al de la otra punta, al otro marcador, que me cambie. Claro, sí. Porque casi se me sale la rodilla. Bien, y él es Nanos y Sol, director de Weinreich y Los Frustrados, fanático de Gimnasia. Nunca hablamos de la obra, llego al camarín y hablamos de cómo le fue al equipo de cada uno, ¿no? Qué vale. Siempre, primero hablamos de fútbol y después, si queda tiempo antes de la función, hablamos un poquito de... Y es que, bueno, para mí es un placer, yo recibo solamente muestras de afecto en todos lados. La Plata es algo increíble que me pasa. Pero, sí, quiero que se sinceren estos dos ahora. No, pero seguramente... ¿Cuándo lo putearon a Trova? Y muchas veces, creo. No, yo nunca. Bueno. Pero te digo por qué. No, en serio, a mí, yo la referencia que tengo de Pedro, la verdad, es desde que era jugador, que teniendo la suerte por ahí de poner la caripela, por ahí entras a un vestuario, ¿viste? Claro, no sé, claro. No entras. Entonces me ha regalado camiseta y me encontré una persona más allá del jugador. No, con la camiseta te compran a vos. Sí, sí. Ese es tu precio. Me compran. Yo soy más como un tronquito en la marea. A veces cuando en la tribuna se genera un clima. ¿Vos? ¿Los dos van a popular? Pero se te pone. No, yo ya me colaba y ahora ya no. Ahora platea. No, ahora está en platea. Ahora en platea. No se tiene una popular semiplatea, que es la de 60. Sí. Voy a esa. Ajá, ahí se lo mola San Martín de River. Él fue realista, él dijo que en algún momento, cuando alguno empieza, viste que empiezan todos. Es la pasión del fútbol, se te empieza a brotar por todos lados. Pero me pasa a mí también. Yo a veces he entrado al vestuario y a los jugadores dos o tres veces le he dicho barbaridades que... ¿Cómo qué? Y te agradecí todo. Cagones. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo te reviento, trompada. No, bueno, pero se va a mal. No, pero ¿sabes qué pasa? No, pero si tengo el cuerpo un futbolista, digo, por eso. No, pero nunca lo he hecho público. Entonces los jugadores te respetan eso. No, bueno, ahora ya ascendimos. Ya ascendimos. ¿Pero para qué? ¿Qué mal le decís, Gil? Ponele Gil. Cagones, son unos cagones, unos, bueno, las barbaridades que vos te imaginas que le puedes decir. Y después tengo esos cinco minutos que me doy cuenta que hice una. Que me fui. Y bueno, ¿y alguna vez te contestó uno? No, nunca. Nunca. Nunca. ¿En qué partido? ¿Iban perdiendo? El partido que perdemos con Defensa y Justicia en el Estadio Único. Que nosotros veníamos cómodos y perdemos con Ferro, después perdemos con Defensa y Justicia. Yo dije, ¿hasta la historia elegiste? Sí. A los gritos, sí, loco. Una vez con Patronato en Paraná. Pará. Vos lo puteás. ¡Cagones! ¿Y el momento siguiente cómo es? Entonces de silencio. Uh-huh. Y al otro día cuando llego al entrenamiento ya lo manejo distinto. Dije, bueno, lo que dije fue un momento de calentura porque... Te tengo que explicar que no lo pienso. ¿Cómo anda la banda? Si al lunes viene, ¿cómo va la morada? No, pero sí. Es terrible. Bueno, en gimnasia le tengo dos o tres momentos. Uno contra Atlanta, ese día que matamos 0 a 0 en Villa Crespo. A estos muertos. ¿Sabes qué le dije? No, sea mal. Sí. Sábado y domingo libre les había dado. Y le dije cuando entré, ojalá tengan el peor fin de semana de su vida. Eso le dije. Sí. Y después me dije, bueno, pero eso, tres, de Argentino Junior una. En Independiente no tuve mucho, porque tuvimos una campaña bastante buena, así que no. Y cuando no. Les va bien, abrazo, besos, abrazo, les haces trenzas cocidas. Hago como hacen todos, viste, en la platea, cuando todos van bien, todos la van, aplaudo, y cuando va mal, me vuelvo loco. Estamos con Pedro Troglio, que nos da una clínica de director técnico de fútbol. Además, Pedro está festejando el ascenso de Gimnasia a la A y quiere salir campeón también. Que nada es tan importante salir campeón. Yo quería ver qué hacían ayer los muchachos. Quería ver si salían... Relajado. Y gracias a Dios no se relajaron. Entonces, metieron. Partidazo. Metieron mucho. ¿Fueron a la cancha los dos? Sí. Yo no. Te la puedo unir con la sección del principio, que estoy muy pollerudo. Ah, estás con tu mujer. Sí. Mujer nueva. Todos hemos pasado por ahí. Pero pará, ¿no te dejó ir a la cancha cuando ascendió a la A? Parate ya. No, pará, yo estuve pegado en el palo, porque me había invitado a un almuerzo, casi me pongo a llorar. Toda la campaña conmigo siguió al revés, fuimos a Pergamino. ¿A Pergamino? Sí, fuimos a Pergamino. Bueno, igualmente ya está, ya logramos el objetivo, no vino, está bien. Claro, está bien, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, la presidenta y la madre son hinchas de Gimnasia. Sí. Ahora en un ratito me vas a decir si te llamaron, en un ratito nada más. Y después, Pedro, vamos a hacer de cuenta que nosotros somos un equipo de fútbol y nos vas a tener que decir cosas muy duras. Dale. A ver cómo es Pedro Troglio adentro de un vestuario. Y a ver si la presidenta o la madre lo llamaron. Quiero saber eso. En un ratito acá en Metro Medio. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. 6 horas para disfrutar de esa fiesta de facultad que te llevó 480 horas a organizar. No cabe duda, tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Ceral Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Ceral Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Dejemos que se presente. Usted está ahí del otro lado. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien!

para las 8 de la noche, 18.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes tenemos hijos de acá? Bueno, Pedro y yo tenemos hijos. ¿Querés la solución para el problema de tener hijos y no poder ver nunca la tele? Bueno, podés ver la tele en tu notebook, porque Positivo VGH lanza la nueva C520, la primera notebook con TV digital incorporada del país. Viene con una antenita y podés ver más de 20 canales en Full HD y es simple para usar. Podés ver fútbol, podés ver noticiero, la novela, podés ver todo. Positivo VGH es más simple cuando sabés cómo hacerlo. Bueno, ahora menos el chiquito, los otros son grandes. Sí, por entonces, eso no ves nada. No ves nada. Imposible. Bien, estamos con Pedro Troglio, nos está dando una clínica de director técnico de fútbol. Sí. Le preguntaba, recién ascendido con Gimnasia, si la presidenta te llamó o la madre de la presidenta. No, yo hablo con Ofelia. ¿Hablas con la madre? Sí, muy cada dos días. Ah, ¿sí? El año pasado venía siempre a comer conmigo a la concentración en los partidos previos. Ajá. La rueda pasada. Este año... Esa es la presión. Sí, y opinaba y me decía... ¿Sí? ¿Quién pateaba mal los penales? Todo me daba... ¿Sabe de fútbol? Sí, a ver, si erra un penal es fácil decir que es malo pateando penales. Ajá, esto. Claro. No, está bien, le gusta opinar y como todos opinamos de fútbol, ¿sí? Así que la escucho, después ido a la casa, ¿no? Y me llama continuamente. ¿Después de cada partido o antes de cada partido? ¿Se viene un Pedro Troglio diputado? No. Capacidad, yo dice. Pero si va intendente a La Plata, consigue la mitad de los votos. Eso puede ser. Sí. Eso puede ser. Ahí puede ser. Ajá. La macana que hay que ir a pelear con... Con Verón. Con la Verón. Por ejemplo. Van a ir a pelear los dos. Ajá. Pero, ¿y la presidenta no te llamó? No. Es que acá título de Clarín mañana. Sí. Cristina, no somos Troglio desagradecida. No, es que acá la enferma de Gimnasia es Ofelia. Título de Clarín, la mamá de Cristina. Sí. Para mañana ese. Sí, la hincha es ella. Cristina me parece que es más que nada por herencia hincha de Gimnasia. La hincha. Esto para 678, Cristina de Gimnasia. Pero también dijo hincha. Hincha. Ajá. Qué grande, Pedro. Bueno, Pedro Troglio, suponete, acá estamos, somos un plantel, nosotros le tenés que decir a Martín Reich, nuestro periodista deportivo, se da cuenta que es un futbolista, queremos saber cómo actúa un técnico. ¿Qué haces, Pedro? Le tenés que decir a Martín, Martín es titular, la rompió todo el campeonato. Sí. Con dos partidos que fue capitán. Claro, y ahora tiene un bajón de 6 partidos, que no la ve nada. Y... Lo tenés que sacar. Lo tengo que sacar. ¿No lo decís y cuando da la formación no lo nombrás? Se lo digo. ¿Solas? A ver. Te digo, Martín. Hacele frente, vos. Algo estás haciendo mal, me parece. ¿Querés hablar después, Pedro? No, quiero hablar ahora delante de todos porque me parece que mejor hablar delante de todos. Es mejor hablar delante del grupo, me parece. ¿Puedes un segundo al baño? No, quédate acá. Me quedo. Me parece que estás haciendo las cosas mal. ¿Estás de novio? Hace unos meses, sí. Se nota. Fíjate que seguramente no estás rindiendo lo mismo, las piernas no te están dando igual. Sí. Algo te está pasando. ¿Vos estás de novio? Yo estoy casado, pero por eso he estado de novio y sé que cuando las cosas son... ¿Te toca algún cancherito así que te conteste? Sí. Gana de embocarlo, ¿no? No, y agarro, o de última le digo, ¿dónde estabas vos el 13 de junio del 90? Claro, cuando hiciste el gol de cabeza rusa. Claro. Eso no lo digo. Y ahí le tengo que decir, entonces, bueno, fíjate, te voy a tener que sacar, son unos partidos... Lo que sí vas a la cola. Si te toca jugar bien al que está, lamentablemente tenés que esperar otra vez el turno. Pues yo quería jugar en Italia, como vos. Sí, bueno, pero esta mañana vas a llegar, vas a tener que dejar a tu novia o explicarle a tu novia que no podía caminar al shopping, que no podía ir al cine en un horario distinto, que no podés hacer el amor a 2 días del partido. Hacer el amor, dijo. Sí. Oh, sí. Bueno, es la barbaridad. Y por eso la gente escucha. Claro. Pero estoy mirando más fútbol últimamente. Sí, está bien. Está bien, para la mujer está mirando fútbol en el telo. Ah, como la tiene toda, qué grande. Fuerte, ¿eh? Lo demás podemos decir, Pará. Es que eso es uno de los grandes problemas de los chicos jóvenes también. Claro. Son las novias jóvenes que no entienden que piensan que piensan que el fútbol profesional es como cuando nos juntamos a jugar, ¿viste? Entre amigos. Claro. Que podemos ir a clavar un asado antes y jugar. Ellas creen que es como ir a jugar esos partidos. No entienden que los tipos estos entrenan de lunes a viernes. Es el laburo, entrenan al límite. Claro. Y me quedé, Pedro, otra vez en la charla de Guardiola, viste, que vino un día contó otras cosas y decía que el suplente quiere que pierdas. No por quererlo, pero te lo desea. Y yo que lamentablemente creo que sí. Hay una cosa de... Alguien me dijo que no es que quiere que pierdas, quiere que el que juegue en su puesto juegue mal. Es posible también. Es que es difícil porque si no, viste, no hay lugar. Claro. No hay lugar. Es que cuando el equipo gana, nadie te puede venir a decir nada. En cambio, cuando pierde son todos buenos. Y el jugador de fútbol nunca se da cuenta cuando tiene... Esto me ha pasado a mí también. Sí, sí. Ahí me ha tocado que me sacaba el viejo Grigol. Yo iba a mi casa y decía... Este viejo es un viejo. Hijo de puta, estaba loco, fastidio. Y ya tenía 36 años, yo ya el físico me daba para un ratito. Pero es jodido, el jugador de fútbol cree que siempre está bien y que es el mejor. Claro, claro. ¿Y alguna vez te peleaste con un técnico? Sí, tuve discusiones con algunos. Y hoy a la larga me doy cuenta que tenía razón. Tenía razón el técnico. Pero yo me peleé con Ramaciotti. Uh-huh. ¿Eros? Eros, sí. Que tiraba los platos a la vez. Sí. Ramaciotti se parece, para que tú digas, que es un tipo grande, tendrá 60, ¿no? Sí, 60 años. Se parece a Quique Feldman, pero grande. Exacto, exacto, más o menos. Sí. Y bueno, y después con el tiempo me doy cuenta que el tipo tenía razón. Había un pibito abajo mío que volaba y me sacó y puso al pibe. Y... Qué cruel. Sí, tenía razón. Hay que tener un corazón de madera para dirigir. Sí, no puedes. Porque con algunos jugadores tendrás un cariño y por otros no, pero tal vez porque no tenés cariño, mejor que el... Y a mí me ha pasado de perder amigos muy íntimos como técnico. Amigos de haber ido a visitar... Nombres. El Gulli, Gulli Mi Pietro. Claro. ¿Ya no sos amigo de él? No. Tenía una relación, estuve en Italia en la casa. ¿No vas a llamarlo ahora? Ya dije sí. ¿Lo llamamos ahora? No. Pasa que el Gulli, yo voy a contar porque como hincha de Gimnasia también vos sabés, se fue a Estudiantes como ayudante. Y bueno, eso no es fácil. Uno diría, bueno, se fue a trabajar a otro lado, sí. No pasa nada. ¿Han peleado con Estudiantes? No, a veces sí. Es el Boca River de La Plata. Entonces eso también generó como una... Sí, igualmente no, lo mío pasó más que nada en lo futbolístico. Cuando lo traje, tuviste que sacar. Yo lo traje y después, bueno, lo saqué. Yo recién arrancaba también como técnico. Yo creo que me equivoqué también. Qué difícil sacar. Pasó con Ortega Simeone, parecido. Claro, más o menos. Claro. Algo parecido, algo, y Ortega Almeida también, que ha habido una discusión así, y es difícil para nosotros, ¿viste? Bueno, muy duro. Segundo caso, Pedro, sí. Ya a Martín lo mandaste al banco, tenés a Benjamín Rojas acá, y a Benjamín lo ves de vuelta ya. Pero vos ves que tiene noción táctica, le decís, ¿le crees que tiene la palabra, ¿no?, que vos encuentres? Quiero... Sí, ficción. Tiene noción táctica, pero que no lo puedo poner, o sí lo puedo poner. No, en palabras que vos encuentres, le tenés que decir, tenés que ser ayudante y dejar el fútbol. Ya tengo panza. Tenés que decir eso, Pedro. Sí, difícil. Mirá, Benja, necesito hablar con vos un segundito. ¿Adelante de todos? No, esto se digo solo. Mirá, no te quiero hacer daño. Yo personalmente no creo que a partir de ahora del mes que viene lo tenga en cuenta. Tengo el plantel bárbaro, lo tengo todo hablado, todos tranquilos, yo como referente, digo. Sí, no, está bien. Pues yo te veo como un gran referente del plantel. Lo que pasa es que dentro de la cancha no te estoy viendo y no sé si vas a ser productivo fuera de la cancha como referente. Pero, Pedro, la gente me pide, vos sabés. No, está bien. Yo lo que te quiero decir es, vos si querés, seguís, porque tenés contrato, pero yo no creo que te vaya a usar a partir de junio. Te quiero ser claro. ¿En qué sentido vos, usar? Futbolísticamente dentro del campo de juego. No, ya está, no puedo decir nada. No voy a llorar. Y ahí, ofrecele. Le pedí los botines, todo. No te puedo ofrecer el cargo de ayudante de campo porque ya tengo uno. ¡Ah, no! Es muy cruel. Te veo pasta de director técnico. Okay. Muy buena pasta de director afuera. Técnico. Afuera. Eso ni loco le diría de que deje el fútbol. No, yo no lo usa. Diría que no lo voy a tener en cuenta y nada más, pero... Es duro eso también. Yo tengo una pregunta que se me ocurrió recién. Cuando dije, la gente me pide. Sí. ¿Influye eso o no? ¿En un momento de partido o de campeonato? No, influye cuando vos perdés. Puntual en un jugador. Y a veces, si te agarran un día medio caprichoso, cuanto más lo piden, menos lo pones. Claro. Me parece que te lo está pidiendo la gente y que sos un... Ahí la gente a veces se dice, es caprichoso este, ¿eh? Sí, claro. No grito más, ahora voy. Ni claro. No, yo te recomiendo que la mayoría de las veces cuando querés que entre uno no lo pidan. No, me rompí la garganta, como que se diste al pedido. Me parece como que se diste al pedido. Capaz que vos tenías idea de ponerlo. La gente empieza a cantar y más de una vez decimos, vamos a esperar un poco porque parece que lo pidió la gente. Claro. Y quedás con... Hay orgullo ahí. Sí, lógico. ¿Vos pensás, Julieta? ¿A qué técnico le pedían a Tevez y no lo ponía? Y después lo puso. Y con Maradona se metió solo, puede ser. No sé si me importa tanto. Pero pensá, Julieta, que Pedro trabaja, tiene un trabajo de que todos suponemos que lo podríamos hacer. Claro, sí, todos pensamos hablan. Que podemos hacer. Es que eso es lo fantástico de esto del fútbol. Todos creen que saben de fútbol. Y sin embargo, yo, por ejemplo, nosotros no podemos hablar ni de abogacía, ni de arquitectura, ni de periodismo, ni nada, porque no sabemos nada de eso. Ahora, pero saber de fútbol y poder transmitirlo a los jugadores también es... es muy difícil, ¿no? Sí, es, sabiendo de fútbol no alcanza. No, hay gente que sabe un montón de fútbol y ex jugadores que han sido grandes jugadores uh-huh. y han fracasado como técnico, que pasa otra cosa, aparte del mensaje, la manera de poder sí. Ponerte frente a un grupo y ser creíble o llegarle al grupo, ¿no? Cuando viste a Maradona en el Mundial, decía yo haría esto, yo haría el otro. No, porque yo he hecho desastres como técnico, he hecho uh-huh. cosas buenas y cosas malas. El desastre más grande que te acuerdes. No tengo ni ganas de hablar de eso. Fue un clásico que perdimos muy mal. Ah, Sebastián, ¿podés hacer otra pregunta? Sí, tuve la desgracia de estar ahí, así que ese fue. Pero por eso te digo. ¿Pero por qué? ¿Sentís que te equivocaste? No, me equivoqué. Me tocó estar ese día. Me tocó estar ahí en ese día, en un partido que hacía dos o tres días habíamos clasificado cuarto de final de Sudamericana. Fuiste a jugar y fue un censo de te echaron dos jugadores. Contarle a Julieta que no entiende nada. Sí. En un clásico Estudiantes le ganó Gimnasia 7-0. Oh. Sí, quedamos con 9 tipos y bueno, fue un descontrol. Vos decís que se hace más grande cuando a un equipo le echan jugadores. Se agranda, que le viene mejor. No, con dos no. Con uno si vas ganando. Sí, con dos no. ¿Entrenás, Pedro, jugar con expulsado? ¿Jugar con 10? No, porque eso pasa. No hay manera, por más que no entrenes. No es tan difícil. Si vas ganando 1-0, sabes que cuando te echan uno y vas a ver que haces un bloque atrás. Y si vas perdiendo, va con uno menos, te irá a atacar igual y es un. En el entretiempo, ¿hablás los 15 minutos? ¿Se hace largo? Muy buena pregunta, excelente pregunta, ¿eh? Bueno, mandá mensaje. Qué grande, bueno, por año, dejo pasar 6 minutos desde que termina hasta que empiezo a hablar. Hablo hasta los 10 y a los 12 ya hay que empezar a entrar si no me echan. Mm. Así que son. ¿Te anotás todo lo que vas a hablar? Sí, lo está anotando, Víctor. Sobra tiempo. Claro, sí. Tu ayudante anota. Mi ayudante de campo anota, es que no podés hacer mucho más que 4 minutos. Es una arenga más. Con dos o tres cosas puntuales, porque todo lo otro ya está hablado. No miran el celular ahí. No. Los matás. No. Muero. Una vez vi un jugador, no me acuerdo. En el entretiempo. Sí, no lo puedo nombrar, pero. ¿Agarró el celular? Sí. ¿Qué le dijiste? No le dije nada. Pero después, con el tiempo no jugó más en el equipo. No es bully, ¿no? No. Bueno, ahora tercer caso, Pedro. Julieta es la novia de un jugador. Sí. Y este jugador te dijo que están todos los días teniendo sexo, todos los días. Vos le tenés que decir a la piba, aflojale. Afloja un poco. Mirá, te voy a pedir un favor. Decime. Sí, no. No sabés cómo te amamos en casa, seguimos. Yo les agradezco, pero ¿sabés qué pasa? Vos tenés que entender que tu novio hace un trabajo que depende de su físico. Entonces, si jugamos el día domingo, yo te voy a pedir que el día miércoles cortes con ir a caminar al shopping, ir a caminar por el centro. No, pero me matás. Y acostarte, y si vas a acostarte con tu novio, acostarte con un pijama de hombre, bien feo, cosa de. Mirá si le digo a tratar de poner una almohada en el medio para que él no te toque y no se tiente, porque yo lo necesito en forma para el día jueves que hacemos fútbol, y ya es el último día porque tiene que llegar fresco al partido. No, pero si no está conmigo, se va a Esperanto. Yo los conozco como. No, bueno, si se va a Esperanto, me llamas a mí que yo agarro y lo saco del equipo. Vamos los dos. Bueno, si no le activo en el celular el GPS para ver dónde está. Y si va a Esperanto, no te quiere. Oh. Es y después jugar al otro día. Che, ¿qué le dijiste? Bueno, un montón de mensajes para Pedro. Dice por acá, Patricia, fui al colegio parroquial de Morón con Pedro. ¿Qué Patricia es? Patricia Sclerandi. Sí, Patricia, querida. ¿Con novia o fue? No, compañera. ¿Cómo era Pedro con las minitas? Yo era un tipo interesante. Sin caseta. Simpático. Ah, bueno, un humilde. No, simpático e interesante. Simpático. Un feo tipo que tuvo la suerte de debutar a los 17 años en primera. Grandísima definición. Que tuvo la suerte de debutar a los 17 años en primera y eso te embellece un poquito y te acomoda. Uh-huh. Y debutó después en la primera de River, además, Julieta. Es una metáfora, lo de debutar en primera que era sin pagar. No, real. Pensé. A los 17 debutó en la primera de River, que eso te agarró agarpado un montón. Sí, año 83 estaba en quinto año, así que eso me alimentó, viste, un día en el recreo, viste, cuando entras al colegio, la directora lo anunció por los parlantes, me hicieron pasar al medio, y ahí me puse la etiqueta, pero no había tanta televisión como hoy. Pero había botineras igual. Sí, las chiquitas eran botineras. ¿Contra quién debutaste? Contra Unión, cancha de River. Ajá, ¿cómo salió? 2-0, gol de Francesco Litelia. Claro, qué compañeros que tenés, mamito, 17 años, qué chico, ¿no? Mostaza Merlo. Ajá. De ahí abandonaba justo. El día que yo debuté, Mostaza abandonó el fútbol. Ah, estaban todos con Mostaza, nadie. Nadie se enteraba quién era. Bien, está tu hija hoy presente, te hago la pregunta igual, pero ¿famosas en tu haber? No. Es hermoso. No. Nada. Nada serio. Dice, Fernando dice, perdoname pelado a mí, me dice. A Mostaza en Racing le hicieron una estatua, después la tiraron abajo. No me acordaba que la hayan tirado. La de los cuernitos, pero... ¿Sí? Sí, yo no sabía que la habían tirado. O se la habían ofrecido a él, parece, no sé. Bueno, parece que se cayó un día. Sí, pero no por bronca. No, por bronca. ¿Por qué hay tanta...? Pregúntale a Pedro, dice, ¿por qué acá se concentra y se entrena tanto y en Europa no? Pero en Europa también se concentra. Por Esperanto. Claro, por Esperanto. ¿Sabes cuál es el tema de acá? La alimentación también. Viste, acá los jugadores de fútbol se alimentan mal, viste, con... Por eso allá está un poquito más educado ese tema. Yo aprendí mucho cuando fui allá. Y también acá comen mucha tutuca. Yo acá le daba, viste, la factura, el dulce de leche, el asado. Y cuando fuiste allá, ¿no? Viste, te empiezan a marcar y, y después te queda la, la costumbre. Y también, Pedro, mucho plantel con psicólogo hoy en día. Sí, yo igual no soy partidario de tener un psicólogo dentro del plantel. Sí, sí considero que tienen que ir a un psicólogo para charlar un poco. Pero dentro del plantel es un despelote porque los jugadores creen que después viene y me cuenta todo a mí. Es el técnico es un hijo, ¿no? O si el psicólogo es fanático de fútbol, te puede decir que lo pongas al psicólogo. Sí, claro. Ese sería un problema. Y después, bueno, por acá escribió Alejo García Pinto, que le mandamos un abrazo. Ahí está, Alejo. Pregunta si estabas hablando bien o mal de él, como persona bien, como jugador mal. No, hablé como... Dije que me sorprendió, no tanto, pero que es una gran, como jugador, una gran persona. Ajá. Bueno, y acá coincide en algo, Pedro, y en mi pequeña encuesta que hice comentándole a mis amigos futboleros de muchos equipos, cuando decía, viene Troglio, qué bien me cae Troglio. Todo el mundo habla bien de vos. En eso, ese, y acá se ve en los twitters y en el mail, sos un tipo que cae bien. Y el fútbol es un ambiente pesado hasta con los hinchas, muy susceptible. El otro equipo te puede putear, el Estudiante... No, que yo me parece que me he mantenido siempre igual. Es decir, yo a mí me he prestado siempre a las cámaras, a los momentos de diversión, a los momentos de seriedad, y no he cambiado, viste, a veces por una manera de ser o por 6, 7 años más de técnico. Claro. Me he tratado de mantener igual que como era como jugador. Acá Justin dice, mirá vos, dice, ese cabezazo de Pedro en el Mundial 90 fue el primer gol que grité. A mí... 11 años tenía, dice. Mirá vos. Acá ¿cuánto está? Pasó, 25 años. Los auriculares. Con los auriculares. Te queremos hacer solar, Pedro. ¿Eh? No, no, no va a haber relato, nada. No, música. La música. Ah, pero vos la música ya la escuchabas tanto como nosotros acá, ¿o no? Sí, me encanta. No, no pasa nada. Bien Mancinelli, falta Díaz para la tarjeta. No, ese es el gol de Atlanta River que me lo pone. Sí. Una canción. La mejor canción del Mundial. Sí, no hubo ninguna que la haya reemplazado. No. ¿Qué hacían en el tiempo libre ahí, en el Mundial? No, estuvimos 72 días concentrados en Trigoria. Bilardo preso. Con Bilardo preso, sí. No, a veces dejaba venir a los familiares, viste. No habías nada tampoco. No, nada, estábamos en medio de Trigoria, no. Pará, Pedro, 72 días sin novia, nada. No. Un día lo desarrollé y le decía, cabezón, vení, dame un beso. No, nos dio un día libre, viste, como para decir, vayan... ¿A dónde? Y íbamos. A donde sea. No, yo tenía mi familia ahí. Así igual dormía con Cani, que era un rico tipo, ¿no? Sí, está hermoso. ¿Cómo la tocó con la mano? A mí, le hizo amonestar. Qué boludo. Sí, después cuando llegamos se quería morir. Se quería morir. Estábamos en la habitación, se quería morir, se perdió la final. Todos nos queríamos morir. ¿Y porque sin él? Sí, lo habíamos perdido a él, a Justi. ¿Lloró? No. Sí, a mí me sacaba menos lágrimas a Cani que es una piedra, Cani. No, nadie estaba en su mundo, pero estaba con bronca que no podía jugar. ¿Lo ves a Canigia todavía? Sí, lo veo. Cada vez que viene acá, comemos juntos, todo, en el restaurante del hermano. Y después nos mandamos con este... Las hijas salieron parecidas a las hijas de Cani. Sí, igual. Sí, se operó toda. Sí. Y bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? Era... ¿Qué se le gusta? Le gustaría, me parece, ser como... A Pía, que nos escribe bailando siempre. Por un sueño. Me encantaría estar ahí. ¿Eh? Acá otro dice, el penal que erró contra Italia fue la primera vez que mandé la mierda a un jugador. Con Yugoslavia fue. Con Yugoslavia. Contra Italia me tocaba patear el último y gracias a Dios no llegué a patear. Igual Diego también erra. ¿Sabes cómo estaba? Maradona erró con Yugoslavia, por eso no nos Diego erró antes que yo y después erré yo. Y Diego fue a patear con Italia y pateó igual, suavecito. Yo había pensado qué burro, ir... Maradona. Qué burro. Yo había pensado ir a darle, viste, una... pelotazo a la frente al arquero y no llegué a patear. ¿Y con Maradona hablás, Pedro? Con Diego, bueno, hace bastante que no. Hoy me mandó saludos por medio del negro Enrique, que es con el que hablo yo. Ah. El negro habló mucho y, bueno, le dijo que me iba a ver y me mandó saludos, pero hace bastante que no hablo con Diego. Por acá dice, Fran dice, a mí Pedro me enseñó a jugar al fútbol en Club Morón. Club Morón. Un abrazo grande, una gran persona. Fran, categoría 97, si no me equivoco. Fran Pérez Mora. Sí. Era vos, ¿cómo se acuerda de eso? O 91, no, 91, vale, Pancho. Hay 6 años, bueno, creencia. Digo, Pedro. No. Otro dice, soy bostero y a Trolio lo banco a muerte, dice. Es un genio, dice. No, okay. Bien. Qué lindo. Pedro, pero ¿podrías dirigir otra selección? ¿De otro país? Como sí. Pellegrini. ¿Viste que sí, está ahora viste que va a dirigir sí, a Colombia. No. No, pero algunos no, Peckerman, Julieta. No, yo creo que sí. Algunos técnicos que por sentimiento no podrían, que... No, a ver, es un laburo, es que uno también cree y es realista hasta dónde puede llegar como técnico de una selección o no. Y con todo respeto, yo hoy me veo lejísimo de poder dirigir una selección. No, pero digo, suponte que está el llamado... No, yo ¿sabes de algo, Martín? ¿Le querés ofrecer? Después te cuento, Pedro. Contame después porque... Se va a quedar en gimnasia. Sí. Hablé con gente de Croacia y después te cuento. Bueno, Pedro, te agradezco que hayas venido. Sí, te felicitamos. Sí. Y ahora te invito a hablar con Dios. Viste que todos los días hablamos con Dios, sí, a las 8. Quiero, si tenés algo para decirle. Para que siguen llegando los mensajes, le queremos agradecer a todos. Y todos con buena onda hacia vos, así que... Muchas gracias. Dice gracias Pedrito, muchos hinchas de gimnasia también. ¿Qué opina Troglio de Bilardo como técnico? Gran técnico. Gran técnico. Gran técnico. Ajá. ¿El bidón no? ¿Qué bidón? Por eso no fue ganante. No, eso es trampa. Eso fue. Cabrón con línea, ¿eh? Eso es feo, Troglio. No, pero yo no. Para mí fue un mito eso. Uh-huh. Es un mito. Él lo reconoció en algún momento. Él no creo. No. Feo ahí. Igualmente yo siempre creo que hay una enseñanza que me enseñaron a mí grandes técnicos que nunca hay que tomar. Nunca hay que tomar del agua de los contrarios. No, más mejor, allá de eso, igual es horrible. No importa, está bien, igual nunca hay que tomar agua. Cuando vayas a un hotel, cuando vas a jugar las Copas Libertadores, antes tienes que llevarte el agua a los hoteles y hacer los fideos con agua mineral tuya para evitar los laxantes y las... Sí. Ah, es peor que la KGB. Sí, era terrible la copa antes. Bien, ahí llegó Itoshi, productor de su atención, por favor. Fanático estudiante de La Plata. Te lo presento. Se van a abrazar. Bueno, el aplauso para Pedro Troglio, señoras y señores. Gracias, Nano. Y gracias a Benjamín por haber estado acá. Vino Felipe Colombo ahora también. Felipe, en México, ¿de qué equipo? ¿Del Tijuana? De los Pumas. De los Pumas. Pónganse un equipo, un nombre de fútbol. Y acá en Argentina, de Atlanta. Listo, gracias. Bueno, nos vamos a hablar con Dios con Pedro Troglio. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Déjeme que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo andas, Dios? ¿Todo bien, loco? Te traje a Pedro Troglio. Si es verdad que sos argentino, como dicen, en el 90 gritaste su gol. Te lo presento, Pedro, Dios Pedro. Hola Dios, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero ahora contestó una vez sola en 7 años y otra vez hice un ruido y nada más. Así nada más. Sí. Bueno, simplemente nada, agradecerte por todo lo que me diste en mi vida, en el fútbol, en mi profesión y que me sigas acompañando simplemente en todo. Y acordate que el domingo contra Almagro, Dios. Sí, bueno, acordate de ellos. Sí. Pedro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, Dios, quédate que seguimos. Hasta mañana. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Estamos escuchando Madness, It Must Be Love, el tema de Dios en Metro y Medio. Atención, el fin de semana tenés una maratón de pelis para chicos, todos en medias en el sillón pochoclos, disfrutando en familia, hermoso momento, cuando los chicos se duermen y podés elegir al fin qué películas querés ver. Con un video de Telefónica podés ver todas las veces que quieras tus películas, tus series favoritas en el televisor, las de tus hijos también, por supuesto. Esta semana, A Roma con Amor, Amigos con Derechos, Iron Man 1 y 2 y muchos títulos más. Todo desde la comodidad de tu casa a través de tu conexión de banda ancha. No hay horarios de programación. Vos elegís cuándo. Tenelo todo por 35 pesos por mes durante 4 meses. Entra en telefónica.com.ar/onvideo. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Proyectalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Rubén Manusovich, presidente de Fede Cámaras, que es la Federación de Cámaras y Comercio de la República Argentina. ¿Usted reclamó la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia para quienes boicoteen la implementación del plan? Históricamente, cuando se hace una especie de control de precios, entendemos que es esencial concentrar la atención en las formadoras de precios, pues ahí creemos nosotros donde se generan colchones y aumentos de precios indebidos que luego se traslada al resto de la cadena, y cuando se habla de inflación no es porque hay motivos macroeconómicos, sino porque hay dos colchones de precios que el último objeto es multiplicar ganancias de algún sector altamente concentrado.

años y quiere festejarlo con vos. En junio disfruta de una increíble promoción, 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Río. Te esperan en todos sus locales. Barujel, Azulay, diseño, innovación y vanguardia en baños y cocinas. Qué lindo que es pasear por ahí. ¿Vamos? Vamos, vamos. El fin de semana vamos. Señoras y señores, estamos con Martín Alejandro Reich. Se viene el Top 5 de Martín en este lunes. Sebastián, le habíamos dado una tarea. ¿Cuál era esa tarea, Martín? Me encomendaste la difícil tarea de elegir cosas que a mí me pueden avergonzar. Porque eran 5 cosas que le gustan de mí a una mujer. Ajá. En este caso me dijiste, ¿te puede ayudar tu novia? ¿Yo te dije eso? No. Sí. Yo no recuerdo haberte dicho eso. Me lo dijo al aire, debe estar la cinta, Nachi, después buscala. Me dije, ¿te querés que te ayude tu novia? Porque... Yo no recuerdo haber dicho eso, pero bueno, voy a creerte por esta vez. Bueno, entonces acudí a ella. ¿Sacudí? No, no, pero yo quiero que sean 5 cosas tú. ¿Me puedo ir? Pero la hice pensar... No. Tengo como 25 que no le gustan. Es para Bonadeo. Lo digo sin lista. Un programa de Bonadeo. Más me hace creer que no te dijo, podés consultar a tu novia, no te lo dije. Estás diciendo. No te lo dije, no te lo dije. No. Pero estoy segurísimo. Yo estoy seguro que no. Porque al día siguiente que me comiste la tarea, me junté con ella. No, no. ¿Vos querés meter a trabajar acá? Es otro tema. No, pero me... 5 cosas que enamoran de vos. Nunca podría decir, sería falsa modestia, no me gusta. Si vivís diciendo, no hay nadie más generoso que yo. Que vos, Pablo. Que vos. Ah, no. Sí. 5 cosas. ¿Cómo es posible? ¿Está la grabación? Chicos, por favor. ¿Qué hacemos? Mientras juegan de fondo, Juli, no Newell's All Boys. All Boys Newell's. Desarmamos el equipo, ¿entendés? No. A Newell's All Boys de Rosario y están jugando All Boys Newell's. Que son 2 equipos. All Boys es un equipo. Cuando uno es local, se nombra primero. Si jugás en Rosario sería Newell's All Boys. Sí. Ahora es All Boys Newell's. ¿Me seguís? No, dale, no pasa nada. All Boys, Newell's All Boys. Sí, sí, le cambiamos el top 5. ¿Qué hacemos? Pero porque para mí tiene que improvisarlo. ¿Lo puedo explicar? Pero tiene que ser uno que hayas escrito vos. Pero lo que ella me fue sugiriendo de alguna manera. No. Yo estoy de acuerdo, pero me daba vergüenza decir lo que lo hice yo. Si la pones como chivo expiatorio. Me daba vergüenza, pero es verdad. Claro. Por ahí la pone ella como. ¿Qué hacemos, chicos? Tomemos una decisión. Ella me ayudó, no es que lo hizo ella. ¿Entiende? Para mí que lo diga y si no nos gusta, decimos chao, vámonos, nos vamos. Así. A ver, enamoran a las mujeres. 5 cosas que enamoran de Martín Reich a las mujeres. Puesto número 5. Que soy de buena madera. Sería. Me miran raro. ¿Eh? La producción me mira raro. ¿Eh? Yo lo pasaría limpio como buen tipo, pero cuando digo esto, Pablo se enoja. Ah, bueno, es lo mismo. Ya está enojado. Pablo. Ya está enojado. No pienses en Pablo, ni en Julieta, ni en mí. No. Perfecto. Dale. Pero buen tipo. Está bien, sí, se supone. Para mí, un buen tipo no enamora. Un buen tipo genera confianza, genera cariño, tal vez genera. Qué buena persona, obviamente es un buen valor, pero... Suma, pero no, para mí no es determinante. Bueno, 5 que enamoran yo creo que ningún humano tiene. Pero no tiene, sí, pues está bien. Puede ser. Puesto número 4. Pero estás en esta. Que soy sensible, tipo minita. De hecho ahí viene mi ranking femenino en el... Pero eso puede enamorar a un señor. No, bueno. Una mujer se puede enamorar de un hombre sensible. ¿Y en qué sos sensible, Martín? No, soy sensible en general, en todo, Viste cuando a veces decís, no, yo no nací para este mundo, es eso. Ese tipo de cosas. ¿Decís eso? No lo digo en voz alta, pero eso lo pienso. ¿Vos sentís que el mundo es muy insensible? Si generalizamos, sí. Sí. ¿Te emocionan las puestas de sol? Me emociona un huevo. ¿Sol tu hermana, no? No, pero ¿has llegado a aplaudir poner el atardecer en Uruguay? Sí, no sé si aplaudir, pero sí, me emociono con huevadas. Sí. ¿La última vez que te emocionaste? Y las lágrimas. Gonzalo dice que yo te lo dije, Martín. Gracias, Gonza. Abrazo de gol. Bien. La última vez que no voy a mentir, se va. La última vez que te y creo que medianoche en París un poco me emocioné. Nunca había hablado de eso. Con cosas fuertes. Bien. No, con medianoche en París. Claro. Sí. Puesto número 3, Martín. Puesto número 3. Estamos repasando cosas que enamoran. 3. A las mujeres. De Martín Reich. Sí. Puesto número 3. ¡Martín! Ya voy. Esta es la oportunidad porque es difícil de explicar. A ver. Que hago lo que me gusta sin que me importe el qué dirán. Por ejemplo, azúcar a la pasta. Pantalones cortos en invierno. Ponele. Eso está bien. Es como... Lo tomo. Tiene sus... Yo creo, perdón, ¿puedo sumarte algo? Está bien traducido. Se la lo discutimos, pero... Lo discutimos, dale. Yo creo que es porque genera algo en los demás, también te gusta. Para mí vos siempre creíste eso. Uh-huh. Pero no tiene... Por eso lo dice Pablo. Empecé diciendo, para mí... Tenés razón, Pablito. Pero no ¿qué pasa? Yo de hoy fe que no tiene segundas intenciones. Uh-huh. Muy bien, te aplaudo. Es una especie de rebeldía y al otro siempre la rebeldía se admira, claro. ¿No? Seduce, atrae. Está puede bien. Ser, es otra manera de destacarse, eso lo que dice Pablito por ahí, claro. Destacás por claro. Otro lado. Hoy Martín está con una bermuda, vamos, ahora hay 17 grados, pero sí. Un día frío. Lindo día hoy. No, con una camiseta está, de las que usaba mi abuelo. Está sí. Vestido de la misma manera de cuando hacía menos 3, eso es lo raro. Esa claro. Es la idea, mantener el seco. Bien, y eso enamora a las chicas. Puesto número 2. Que soy de sorprender seguido una chica. Mira qué bien. Original sería. Ajá, puede ser. Muy bien, muy bien. Siempre, bien, Martín. Siempre buscar algo para sorprender. Desde un, puede ser un regalo, puede ser un cambio de planes repentino, alguna cosa así. Suena medio tonto uno hablando. No, para mismo, nada. ¿No? La sorpresa no, no. Es fundamental en la pareja. ¿Y cómo has sorprendido a Melina en estos? Puede ser un regalo así, pero no porque sí, sino que crea puntualmente que es para ella, porque lo vi y me gustó. ¿Y el último que le hiciste, por ejemplo? ¿O uno que quieras recordar? Hace poco vi que me gustó un para... Ella se está mudando sola. Un cuadrito de Liniers. Pero muy artesanal, no hay otro de esos. No del barrio, chiste, sino del artista. Del artista, un chiste de él, hecho en un cuadro alargado, como para poner en la casa. Muy bien. Es un lindo gesto. Muy pirafa. Lindo. Muy lindo. Muy lindo. Me gustó. Y se lo di porque consideré que se lo... Como le dije en chiste, que se lo ganó porque ha ido bien en su trabajo. Muy bien. Eso es real lo que pensás. No porque cumple años. Si me separo, se lo pido. Viste que alguien hace no, un regalo que haces que los contás para vos. ¿Qué lo garpaste, Martín? Como que... Después te digo por mensajito. Pero le había ido bien una cosa que tenía que ya le preocupaba del laburo, le fue bien, la felicitaron y dije... Muy bien. Me parece que te lo ganás. Qué lindo. Muy bien. Mariano dice, Martín, me enamoré. Abrazo, Mariano, también para vos. Razón número 1 por la cual las mujeres se enamoran de Martín. Y que yo puse, en el número 1 ubiqué que soy divertido. Me considero un tipo divertido. La diversión enamora a la chica. Sí, ¿no? ¿Quién no quiere estar con una persona divertida? Me puedo reír de otro, de mí mismo, que es importante. Puede tener de todo y no es divertido. Claro. Para mí faltó cierto detalle físico ahí que yo creo que enamora y que vos creo que también lo sabés. ¿Faltó? Para mí. ¿Tenés un elogio para mí? Ahorita decilo. Me parece que es un tipo muy lindo. Hey, Pablo. Gracias, Paulín. Pero no, pueden, pero te elogian en las. Siempre que posteamos algo, Martín sí. Se lleva sí, sí. Una buena cantidad merecida de elogios. Los piropos son para vos y para vos. Para mí, Martín. Siempre. Jamás podría anotar en una hoja, soy lindo y decirlo acá en la radio. Bueno, claro, pero soy sensible. Estás sensible. Pero lo siento más, eso de verdad. Ah, te sentís más sensible que lindo. Sí, por supuesto. Pero a veces sensible que tampoco es bueno, no siempre es una cualidad. ¿Vos crees que jugarte en contra? Cierta prolijidad, como... Vamos a ver los papeles. ¿Vos crees que tu depilación, no en el caso este, pero también podría enamorar? No me refiero a esta cosa no, metrosexual. Melina no quiere que se depile porque no, están los pelos. La gestión de Melina volvió a la normalidad. Sí. ¿Pero sí. Crees que en otro caso ese detallecito de las solitas dibujadas en el brazo, la depilada... ¿Esa cosa de cuidadosa con tu cuerpo sentís que puede enamorar a otras? ¿O no, yo creo que en ese momento es para estar contento uno consigo mismo. Consigo mismo. Y eso después puede irradiar algo, claro. Bien. Pero primero tenés que estar bien con vos mismo. ¿Es el momento que mejor con vos mismo estás? No sabría, pero estoy muy bien. No podría afirmarlo. Metro y medio punto, metro951.com. Ese es nuestro blog. Ya está la foto que nos hemos sacado con Pedro Troglio, con Benjamín Rojas, Felipe Colombo, que llegó a buscarlo Benjamín, y Nanos y Sols, el director de Weinreich y Los Frustrados. Tenemos una foto con Karin Cohen, que nos hemos sacado el fin de semana, y con Maravilla Martínez, la semana del miércoles último pasado. Firmó la todas las alturas. Si te pones a pensar, están todas las todas alturas presentadas. Está. Cari, sí, Seba, lo dijiste, ¿cómo, pobre Martín? ¿Cómo? Sí, Seba, lo dijiste, pobre Martín, créele. Bueno, perdón, Martín, que no creí, ¿eh? Perdonado, Seba, podés confiar. Muy bien. Top 5 para la semana que viene para Martín Reitz. 5 peleas que ganó. Bien. Ojo que lo tengo que hacer por teléfono de viaje. Va a estar afuera, Martín. No, tomate vacaciones, la dejamos para el otro lunes, igual Martín. 5 peleas que ganaste. Si lo pienso en el viaje, denme una. Muy bien, puede ser literal. 5 peleas que gané. Claro, puede ser una de boxeo, puede ser le gané el cigarrillo. Le gané. Muy bien. A la muerte misma. Sí, una discusión. Una discusión. Al que me dijo no te puedes mudar en bicicleta. Gracias, Julio. 5 peleas que ganaste. El noveno título de Maravilla, que creemos que él fue la vida. No sabemos todavía qué fue, sí. Creemos que fue la vida. Hacer pollo con papas. Puede ser. Falta 24 minutos para las 9 de la noche, 17.3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto todavía se llama Metro y Medio. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y Medio, I love you. soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Sorpresivamente nos llega el Tutti Frutti, señoras y señores. Epa. Tutti Frutti para jugar, tenemos que anotar los rubros entonces. Sí. Primer rubro. Sí. Vamos a poner peronistas. Peronistas. Peronistas. No palabras como hicimos una vez, sino personas peronistas. Peronistas. Bien. Sí. Segundo rubro. Sí. A ver. Animales. ¿Animales? ¿O alemanes? Animales. Animales. Clásico. Animales. Sí. Ajá. O animales, pavotes. No, animales, animales. Peronistas, animales. Si es pavote, vale doble. Uh-huh. O animales no mamíferos. Animales, animales. Animales. Animales. Animales rubios. Animales, animales. Animales como cualquiera. Animales, animales salvajes. ¿Nombres de ex? ¿Qué opinan? No, nombres de ex. No les gusta. No. Me cuesta mucho imaginármelo. Bueno. Cosa que puede haber en un armario. No te gustan de cosas que no te gustan. No, porque puedo decir cualquier cosa. Bueno. ¿No? Bueno. Sí, y vos solo es un lujo. Cosa de sumarte un lujo. Un lujo. Primero lo veo con inicial. Lujos me gusta a mí, Lujos. No, porque puede ser. Lavavajilla. No, no, pero te lo acomodás. ¿Entendés? Porque si es lavavajilla, usar lavavajilla, por ejemplo. Te lo acomodás. Lo acomodás según. Cosas que tengo y no uso. Muy difícil. ¿Qué más? ¿Canciones? Dificilísimo. Canciones. Canciones. Qué bien que está Julio. Ajá. Canciones en español. Sí. O en todos los idiomas. En todos los más divertidos. En todos los idiomas, pero en castellano. Tiene que ser su versión traducido. Castellana. Muy bien. Y minas que están buenas, el último rubro. Dale. Sí, fuertes. Porque minas feas queda mal. Minas fuertes. Sí, queda mal, pero queda sería mal. Buenísimo para eso. Sí. Salvo que quieran hacer feos hombres. No, porque no. Mujer me parece muy poco caballero. Y feos hombres, ¿no? Hombres feos me parece lindo. Tipo fuleras, es lindo. El huevo valiente que no se escucha. Hombres feos. Fuleros. Oh, fuleros. Qué feo. Perfecto. Poli, jugátela. Pero el hombre se va a sentir divertido con esto. Entonces tenemos peronistas, animales, canciones y hombres fuleros. Empieza contando Pablo Fábregas, lo detiene Julieta Luciana. Cero. Listo. Q. Con la Q, no, Pablo, dale. Cero. Ya. J. No. J. No, J no. No. Dale. ¿Cómo que no? Última, dale. No, dale. Cero. Ya. D. Vamos con la D. Panafa, hace un couch. Peronista ya tengo. Animales. Si empieza con D, ¿no? Pará. No se va. Sí, no. Hay que ver qué parte de la canción enganchás, ¿no? Es de claro. Los fuleros tienen que ser famosos, por supuesto, chicos. Sí. Sí. ¡Explota el basta para mí, basta para todos! Con D. Peronistas, Dante Gullo. Darío lo pérfido. No, no. Y bueno, porque era lo que me salió. Di Natale. No es peronista. No. Para, yo creo que sí. Yo lo vi. No, no. Yo lo vi. Dalmiro Sáenz. No saben. Creo que Sáenz. Sáenz, bueno. Segundo, no es peronista, Dalmiro. No, no es peronista. Yo con lo pérfido hablé. Animales. Dinosaurio. Dinosaurio. Dinosaurio. Dumbo. No, no, no es un animal, es el nombre del animal. Todos sabemos que. Canciones. Dos en la ciudad. Dar es dar. Dinosaurios. No vale. Los amigos del barrio. Sí, sí, sí, sí. Y es un golpe bajo. Yo puse, dime que me quieres. Dime que me quieres. En la no se llama. Pero entiéndanlo. No. No. Hombres fuleros. Dalmiro Sáenz. No se puede repetir. El bueno te puede repetir. Pero no valió en el primero. Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Era muy pintón. Ah, ¿lo viste en vivo o no? En la serie. Y acá déjame Darío lo pérfido, lo paso acá. No, no. Ya lo pusiste. Bueno, lo pusiste. Bueno, están eso. Empiezo contando yo, me frena Martín. ¡Cero! Está bien, se va, basta. M. ¿Qué me gusta de vos? Sí. M. Difícil con M, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Peronistas con M. Macri. Y, no sé, mirá. Ya tengo peronista. Pará, pará. No tengo animal. Muy bien. Culero. ¡Muy! ¡Falta para abierto para todo! ¡Falta para abierto para todo! No, no me gusta. Peronista, Fábregas. Mariano Recalde. Bien. Ah, puse Macri. Mariotto. Bien. Gabriel. Manu Lozano. No. No, animales. Mono. No puse mono, qué boludo. Mono tití. No, es otro mono. Es otro mono. Bien, canciones. Mi soledad. ¿De quién es mi soledad? Es un tango. No, no, no. Y aparte dijo, hasta para mí, hasta para todos. Está descalificado. ¿Cuál es la tuya, Jerafa? Me puse. ¿Alguna de ser? Ah. ¿Martín? No tengo. No tengo. Fuleros. Mariano Yudica. Bien, es feo. Marcelo Lotoviazda. Es feo. Sí, es feo. Yo no puse ningún feo. No tengo. ¿Qué? ¡No! ¡Niño feo! Sí, tengamos en cuenta eso. Cuenta Martín, lo freno yo. Adelante, Martín Reich. Uno, dos, tres. No, decís cero. Es cero. Basta. Y. No. No, no. Cero. Basta. B larga. Vamos. Uy, el feo, Bonín. Ahí está el piano. Cuidado, In the Flesh. In the Flesh. Cortito. Volver va a comer corta, ¿no, chicos? El canal, sí. No, por la canción, el tango. Paranzan. Sí, qué difícil que está, ¿eh? No, a mí me falta un animal, nada más. A mí no me gusta la B. No me importa, un animal. Un animal con B. Un animal con B. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, se va, pensalo. Un animal con B. Víbora. Pirapa. Víbora. No. ¿No? Perro. 115 segundos. Sí. No termina nadie, el juego se termina, chicos. Un animal con B. Me quiere. Agitar, mi cita. Y escuchamos todo, chicos, lo no, que dijeron. No, ese animal no vale. No. Ya tengo uno. Yo no escuché nada y ya lo tengo escrito igual. Así que... Basta para mí, basta para todos. Carajo. Igual en producción dijeron burro, no anoté ese. No, no. Yo no escuché la producción. Peronistas. Borocotó. Borocotó. Estuvo en todas. Borocotó. En algún momento en fue. En algún momento fue. Yo puse Bauer Tristán. Bien. Está bien. ¿Martín? No. Animales. Búfalo. ¿Qué pusiste ahí? Había otro Bernardo, pero después dijeron lo que fue. Ballena. Bambi. No, no, Bambi, no, no, no, no, perdón, el Bambi es un animal. No, se llama... Canciones, ciervo. Canciones. Ciervo. Bienvenidos al tren. Bien. Sui Generis. Balada para un loco. Bolero mortal. No. Bolero falaz era. ¡Balá, carajo! El feo lo tengo yo, ¿eh? Pará de golpear la mesa. Me pongan el feo que quieran, pero lo tengo yo. Fuleros. Falgo. Falgo no me parece tan feo. Bambino Veira. Es fachero, fachero. ¿Ahora? Bueno. Bueno, fulero. Yo puse Barragán. Feo, no, no. Bruno Belver. ¿Bruno? Bruno Belver. Ah, Belver. No, no, Belver. Lo ganó él. Uno más. Sí. Déjame escuchar Balada para un loco un poquito. Dale, polaco. Dale, polaco, dale. ¿Y a quién le falta? Martín. Maniquí, Mejiña. Dale, polaco. Los semáforos me dan. Dame tango, polaco, dame tango. Cantá, ¿verdad? Está rapeando, dale, cantá, polaco. Dale, y el polaco te lo hablaba, te lo decía. Me gusta más por la Merita Baltar. Bueno, cuenta Julieta, la Martín lo frena. En la discoteca de cero. Frenala. Listo, Juli. H, no. No. Cero. Martín H, creo. Bueno, listo. G. Vamos con G. Sí. Garmendia. Bueno. In the Flesh. In the Flesh. Pero en estas con G. Sí. Gordo se llama Apolo. Contenedor de aire sería helada. Canciones con G. A ver, más retorno. Hasta para mí, hasta para todos. Peronistas. Garzón. Bien, es peronista, Gustavo. Yo no puse ninguno. Gabriel Puma Boite. No. Un poco sí. Pablo. Me acuerdo, ¿cómo era el filósofo González? ¿No? Horacio González. De la Biblioteca Nacional. ¡Pero la mesa! ¡Horacio! ¡Pará! Pero entra... ¡Carajo! Entran pará. Feos también, ¿eh? Animales. Gato. Gorrión. Gaviota. Ayer sí, gato. Pasé por donde enterraron a tu pajarito. Me apareciste. Gracias. Cortaron, Ancho, eso. ¿Pablo? Gato. Canciones. Gasoleros. No hay dinero. Está bien. Yo la puedo explicar, la mía. Es gracias, Marcelo. ¿Se acuerdan del video mal que decía gracias? Gracias, Marcelo. No, y era no, todo no, una... ¿Pablo? Claro. Gu, gaga. No. No. Porque era duda. Fuleros, con G. Grandinetti. No, fue ganado. Vos me estás jodiendo. Darío Granero. Vos me estás jodiendo. No me parece lindo. Hoy lo ves ahí, sabes lo que es, esbelto. Fuleros. Gerardo Rosín. Rosín es feo. Gerardo Rosín. Nada. Gabriel Schultz. Bien, así que... Hoy lo mataste. Hacé las cuentas. Es mi amigo. Está bien. Para que haga la cuenta. Acordate que Pablo cantó eso para mí, perdió. Sí, hoy o Pablo yo ganamos hoy. Pablo 85 puntos, bien, Pablo. Bien, Pablito. Martín. Bien. Martín 90, bien. Bien, Marta. Ah, la mesa. Y ya está, gané, ¿no? Pablo, Julieta, 120. Yo están atrás. Yo tengo el perfil. Empatamos, gira a Fabián, pues, 120. Bueno, primer, bueno. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. La Nación Revista presenta el especial Hombres, una edición para anticiparse al Día del Padre. Desde el curso de preparto hasta los primeros días en casa, en una producción de moda imperdible. Además, propuestas de regalos para cada estilo de papá y una guía de compras con perfumes, relojes y tecno. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. ¿Querés ganar 1000 pesos en pocos segundos? Jugá a Muy a Mil. Es muy fácil. Busca tu código de lunes a viernes en la tapa de tu diario Muy y cargalo en muyamil.com.ar. Responde y suma puntos. Podés ganar 1000 pesos por día. Jugá a Muy a Mil y empezá a ganar con... Concurso sin obligación de compra para mayores de 18 años, válido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata desde el 27 del 5 hasta el 2 del 8 2013. Premios 50, premios de 1000 pesos. Consulta el reglamento del concurso en www.muyamil.com.ar. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Chicas, salió Susana. Especial belleza. Mostrá las uñas. Lo último en diseños para tus manos. La moda que viene. Animate a la mezcla de texturas y colores. Chao estrés. Ejercicios de yoga para dejar atrás las tensiones del día. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Córdoba por solo 836 pesos solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Bajo cualquier condición y en cualquier superficie. Peugeot junto al tenis. Nos vamos a París porque está Dani Miche. Querido Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están? Uy, te despertamos. Ese buena madrugada es un reproche. Sí. No, 2:45, no me despertaron, no me fui a dormir todavía, porque si no, no podría salir al aire, estoy muerto. Imposible. Tiene voz. Imposible. Sí. Bueno, vos también tenés que ser un profesional y te tenés que adaptar, ¿no? Por supuesto, acá estamos, pero bien, firme. Bien. Muy firme. Bueno. ¿Hace frío en París? Sí, hace frío, Juli, 9 grados. Lindo. Está fresco, la verdad. Me engañaron con esto de la primavera, verano, estamos en otoño e invierno, así ¿viste que... ¿Viste algún famoso, Miche? Sí, algún famoso, sí, DiCaprio ayer. ¡No! lo fue a ver a Federer, no a mí, no, por supuesto. Ah, pero te... Estuvo Roland Garros. ¿Charlaste con él? ¿Hablaste? ¿Algo o nada? No, estaba ahí, no, viste. Me hizo un gestito con el pulgar para arriba, le dije después, le giré el índice para adelante, como diciendo después, y ahí quedamos. Bien. Uh-huh. Bueno, Miche, balance del Rolanga. Bueno, balance, hoy la verdad fuimos a verlo a Nadal y a Djokovic, que hicieron los deberes y ganaron, por supuesto, uh-huh. Pero nos divertimos con otras cosas, con otros tenistas, con Tommy Haas, que a los 35 años se mete por primera vez en su carrera en cuarto de final de Roland Garros, vuelve a ser casi top 10, un tipo fue 2 del mundo hace 11 años, uh-huh. A la vigencia, hacía un ejercicio y buscaba quiénes estaban dentro de los mejores 10 jugadores del mundo, cuando Haas fue el número 2 del mundo detrás de Leighton Hewitt. Y son todos tipos ya emblemas, ¿no? Que no juegan más hace mil años, qué sé yo. Hugo Kürte, el brasileño, André Agassi, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, tipos que han sido número uno del mundo y que ya comentan para televisión, algunos trabajan para el gobierno, como Marato, como Safin, pero ninguno juega ni cerca al tenis y Tommy Haas sigue. Hoy le ganó a Yuzny y está en cuarto de final, va a jugar justamente contra Djokovic, a quien le ganó hace muy poquito en Miami. Nadal va a jugar contra Wawrinka, el otro que fue figura, Wawrinka y Gasquet, que jugaron hasta aquí el mejor partido del torneo, fue buenísimo, duró 4 horas y pico, ganó 8-6 en el quinto Wawrinka, y la verdad que jugaron un tenis fenomenal. Todavía pegan al revés a una mano, casi todos los tenistas son como robots, estos juegan con una técnica de las de antes y da gusto ver ese tipo de partidos, así que muy buen tenis vimos hoy, a pesar de Nadal y Djokovic, que no jugaron bien, pero van descartando, van tachando, siguen avanzando y esperan verse las caras el viernes en la semifinal o final anticipada de este torneo. Eso te quería preguntar, Dani, si después de tantos años, tantos viajes, todavía te puede divertir un partido de tenis, y veo que sí, te apasiona. Sí, la verdad que sí. Elijo, no veo muchísimo, no veo todo. Fui a ver un junior argentino que jugó hoy temprano, Pedro Cachín, que le falta un cachito grande y no jugó con apellido, pero perdió y la verdad que le falta. Hay un tema de debate acá con los juniors argentinos. Están el director del desarrollo del tenis argentino, Tito Vázquez. ¿Se acuerdan Tito Vázquez? Que sí, fue señor. Del equipo de Copa Davis. Ajá. Bueno, me parece que hay algo que no está, hay algo que falla ahí, ¿no? No sé si son los nombres, son las generaciones, el método de trabajo, pero la verdad que Argentina tenga un junior y una junior, una nena y un nene que vengan a jugar a Roland Garros, es poco. Y si los que vinieron son los mejores y lo que vimos es lo mejor que tiene el tenis, empiezo a preocuparme, la verdad, empiezo a preocuparme. Bueno, tranquilo, Dani, ¿cómo sigue la noche ahora? No, en este momento corto y apago la luz. A dormir. En pijama. Con el velador prendido y automáticamente corto y duermo. Bien, acá en Argentina tenemos la noticia que All Boys le está ganando a Newell's, All Boys 1-0. Upa, no sabía. Ajá, a los 3-1 de San Martín y San Juan, sí. Y All Boys le gana a Newell's 1-0. A los 39 del primer tiempo. Bueno, bien. Perfecto. Bueno, Dani, muchas gracias como siempre de París. Perdón el horario y volveremos a hablar en cualquier momento. Buenas tardes, buenas noches. Saludos a Troglio también, que sé que anduvo por ahí. Ya se fue, Pedrito. Estará escuchando. Pero debe estar escuchando. Bueno. Abrazo, Dani, que estés bien. Grande. Dani Miche, desde París, para Metro y Medio. Peugeot, siempre junto al mejor tenis del mundo. A Metro y Medio le falta una canción tranquila. Emocionante, esa es esa canción. Se me metió muy emocionante. Que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Metro, percepción, proyección, visión, radio. Estilos, tendencia, un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. en minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Sumigauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentas la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Hoy en Agrupate podés disfrutar de un 2x1 en el combo Whopper Junior de Burger King. Entra en www.agrupate.com y aprovecha esta gran propuesta de Burger King y Agrupate. Cada uno tiene una manera distinta de sacar la basura. Algunos en pijama, otros en pantuflas y otros totalmente despeinados. Pero lo que sí, todos la sacamos de 20 a 21 de domingo a viernes, al contenedor o al frente de casa. Entre todos, podemos tener una ciudad cada vez más limpia. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Buenas, ¿qué necesitas? 3 copias de esta llave, por favor. ¿Cómo no? ¿Algo más? Si haces refacciones de puertas. No. ¿Entrenas chihuahuas? No, tampoco. ¿Masajes de pies? Señora, esto es una ferretería. Ah, claro. Y por casualidad, ¿animás despedidas de solteras? Encontrar todo lo que necesitas en un lugar es posible. Llegó 123 Check, la nueva guía de soluciones para encontrar rápido y cerca todo para tu hogar, tus hijos y fiestas. Búscala el primer y tercer jueves de cada mes con tu diario La Nación. 123 Check, soluciones rápidas y simples para una mujer moderna. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vola de ida a Tucumán por solo 836 pesos solo en Despegar.com. Vola de ida a Salta por solo 912 pesos solo en Despegar.com. Vola de ida a Bariloche por solo 1032 pesos solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Novia de Benja Rojas, Martina se llama, que me mandó un regalito. Escucha siempre el programa y me mandó un regalito que hace ella. Me dijo la técnica, pero obviamente me lo olvidé, era en inglés. Por ahí Nico Artusi y Yumi saben. Me ¿y hizo por qué nosotros no? Dos heladitos, porque no creo que sepan de esta técnica. Es más para gente moderna. Noches, modernos dijeron, aquí estamos. ¿Sabes cómo se llama la técnica de este imán? Los chalecos. Bueno, en inglés, no sé. Pero le quiero agradecer a Martina, dos heladitos divinos para mi heladera. ¡Qué lindo! ¡Qué bonitos que están los suaten! Buena. No, usted. Hablando de los suaten, parece. A ver. En la transición con Basta de Todo, mencionaron la palabra SWAT. SWAT, yo dije. Y vos dijiste SWAT, tensión. Sí. Un oyente nuestro, en lo menos de lo que canta un gallo, nos hizo todo un Photoshop con el póster de la película SWAT. ¡Bien! Y nuestras caras, y dice SWAT, tensión, en honor a una ocurrencia de Juli Piazza. Mirá qué lindo. Y lo hizo, sí, por las redes sociales. Porque los tenemos muy presentes. Lo viralizó, es el nuevo Harlem Shake. Se viralizó. Bueno, fueron el jueves al hotel. Sí. ¿Y el viernes qué hicieron? Porque todos los días tienen algo. Volvimos, nos pasan el trabajo. El viernes volvimos al hotel a hacer uso de las habitaciones de canje que teníamos. Sí. ¿Y cómo se distribuyeron? No, es una broma. Tú y yo. Las habitaciones que teníamos se las regalamos a Kevin Hansen. Mira qué bien. Que vino a hacer un acústico. Lo escuché. Muy bien. La verdad que pobre, creo que le jodimos la noche. ¿Por qué? Y porque vino de entrevistado. Primero se encontró. ¿Pero él vino con la guitarra o no? Sí. Fue, tengo que decir. Sí, fue. Primero se esperaba, y esto lo dijo él al aire, encontrar con la intimidad de un estudio de radio. Más no. error. Después, público, cuando se enteró, claro, que era en el hotel, dijo, bueno, me dice, pensé que lo hacían desde una habitación, como entre ustedes. Error. Era, claro, como una especie de auditorio, salón de conferencia. Salón de prensa. Con mucha luz enfocando al escenario, digamos, y era como una situación... ¿Se quería matar, Kevin, decís? No, y después le empezamos a pedir un tema, y otro, hizo como un recital de una hora, pobre. Gracias. Sí, no, bueno. No, al final le regalamos tres noches de hotel en un 5 estrellas. Se casó en febrero con su mujer Lala, de que sale hace 8 años. Lala. Sí. Y de luna de miel se van al Alvear. ¿A falta de dinero alguien pintó las paredes? Sí, sí, yo. Bien. Gauto hizo todo. Qué hizo coros, sí, bailó, interpretó. Gauto es una de las protagonistas de uno de los últimos. Ah, está, ¿qué? Dalia también está. Claro. Ajá. Así que Gauto hizo todas las gracias. ¿Cómo se llama el tema? Basta de rastas. Basta de rastas. ¿Y qué tenés que bailar? ¿O ya bailaste? Ya bailé, lo filmamos hace bastante. Y sale ahora, dentro de poco. Dalia me dijo que duró un mes y medio la grabación, que por eso viajó. Sí, se fueron de viaje. Que por eso iba tanto a casa de él. Debe ser eso, ¿no? Sí, sí. Íbamos todos, ¿eh? No solo ella, todos íbamos. ¿Y quiénes ganaron los pasajes ya? ¿Tienen todo regalado? Sí, ganó un chico, Stefano. Stefano. Que acertó el juego, y después participaron todos los oyentes, les dimos de comer, bebida, pero y ahora, impresionante. ¿Cuál es el proyecto de su atención, por favor, de ahora en más? Viajar. Tenemos un viaje por delante. Sí. Bien. Nosotros el viernes transmitimos desde la cancha. Sí, sí, eso me vuelve loco. Ajá. La misma que no voy a estar porque ya voy a estar de vacaciones, pero voy a tratar de conectarme por internet. No puedes enrostrar nada. No voy a tratar de conectarme por internet. A mí, chicos, gócenme a mí. A la nena, aparte, nos vamos a la cancha. Y Yumi sabe de fútbol, además. No lo puedo creer. Sabe mucho de fútbol. No lo puedo creer. Sí. Para, ¿a qué hora empieza la transmisión? A las 6, tal vez un rato antes, lo tenemos que decidir esta semana. Pero a las 6 seguro, y a las 7 empieza el partido. Perdón, empalman con Ataque Ochentoso. Claro, pero sí. ¿Viene Mascherano a jugar el viernes? ¿Va a estar? Sí. Me estás cargando. ¿Podemos hacer algo, por favor? No, pero nosotros no vamos a ir a la concentración. No importa. Vamos a estar en una cabina en River, Yumi. ¿Estás para comerte a Masche? No, mira, ¿sabes qué pensé el otro día? En una tanda. El tipo está pasado. No me divierte ni medio a estar generando este tipo de cosas. Claro. Lo quiero mucho si se divorciara en algún momento de su mujer y Pablo, viene te mira raro. ¿Qué dice esta loca? Sí, ¿de qué estás hablando? Nunca tuviste un solo problema. No sé, mirá si el chavo... Si la familia... A mi viejo, 71. La familia del chabón está escuchando el programa, le gusta, Metro y Medio, escucha todo. Pero sí, dice, hay una loca que dice todo el tiempo que te va a agarrar, que te va a agarrar. Sí, tiene hijos, está casado, por eso. ¿Pero vive en Europa? ¿Cuánto tiene el hijo? Y dice, mira, 5 creo que tiene. No, para, borren la cinta. No, no. Me llega un pibe grande que tenía un pinche. No, me parece. Pache tiene mi edad. O más joven, tal vez. Más joven, sí, 28, 27, 29. Si quiere tener un hijo, ¿qué le decís? ¿Conmigo? Sí. ¿Estás solo? Sí. ¿Y si nos va bien, que sí? No, allá te dice. Vos estás repirucho. No, no. De golpe te lo querías bajar con solo compartir un colectivo y ahora tiene que cumplir los ritos de 1817 para casarse. Por eso es tan lindo. Es que yo soy así, soy vieja escuela. Este año se te da para mí. ¿Sí? ¿Qué cosa? Esto lo está llamando mucho. Es la, ¿viste lo que creen el Feng Shui, las vibras? Yo creo que sí. Para, ¿y van a estar en una cabina oficial de transmisión de radio? O sea, capaz que está Víctor Hugo al lado. Sí, con él, por nosotros ejemplo. Transmitimos desde una cabina de River, es en River, ¿no? Sí, señora. Un recital de Oasis. Y estaba buena la sensación de estar ahí transmitiendo. Sí, acá sí. Para mí es todo. Yo quería hacer eso cuando era chico. ¿Cómo forma el equipo de Metro y Medio? Vamos, en la cabina estaremos Pablo, Julieta y quien te habla. Sí. Justo Martín Reich se va de viaje. No. No viaja nunca. No. Y es el que tenía que estar. Creo. Así que de movilero vamos a tener un periodista invitado que no te puedo decir quién es. ¿Pero sabés quién es ya? Sí, yo sí sé. ¿Me lo decís después por adelante? Por supuesto. Sí. Y acá alguien nos va a tener que hacer la gamba. Producción desde acá va a ser Araduc. Sí. Llevamos a Denise y a Pandiel allá. Y eso es todo. Y no mucho más. Sí, no mucho más. Y si le pedimos al periodista que invitaron que venga a hacer su aten y yo voy a la cancha y les hago de movilera. No está mal, pero ya es tarde. Ya está. Sí. Ya cerramos guita con el otro. Claro. Y es caro el otro, ¿no? Muy caro. Es caro, muy caro. Muy caro. Es muy caro. Cuando termina el partido, nos vamos. Nada de ir a hacer pis, de buscar la cartera. Porque Pablo y yo tenemos sendas funciones de teatro. Vamos. Claro, claro. No, teatro. No va a ser fácil salir del Monument. Tienen teatro. Bien. Aparte salimos de ahí a 140. No. Semáforo rojo, esta. Sí. No. A paso de hombre, Pablo. Vida en una ambulancia. Sí. Chicos, una ambulancia. El lunes que viene, que es lunes 10, eso es para todos. Sí. Sí. A ver. Bueno, vos no vas a estar, Nico, no pero estar. Hay que venir con camiseta de fútbol. Es la nueva regla de Metro. Ah, no sabía. Los 10 hay que venir con camiseta de fútbol. Ah, no tengo historia. ¿Los días 10? Sí. Yo tengo. Sí, tengo mi perdón. Tengo mi camiseta argentina firmada por Mache, que dice para Yumi con bueno, amor. Bueno, ¿vendrás con esa? ¿Qué día es esto? ¿El lunes que viene? 10. Y el 10 de julio hay que venir también con camiseta, pero no la misma que el 10 de junio. ¿Qué cae el 10 de julio? 10 de julio. Ay. Pará. Sebastián, vos sabés. Yo te digo, ah, me nublé. Pará que tuve una nublanza. Está buscando en Google. No. Pará, no me hables. Pero tiempo, escucha, tiempo. Esto de los mismos creadores del lunes en jogging. Sí. Estamos augurando ya el fracaso. Acabo de comprar. Miércoles. Miércoles. Y es incomprobable. ¿Quién no, ahora lo va a comprobar. Compróbalo, Pablo. Está muy bien. Acabo de comprar una camiseta de la Juventus. ¿Negra y blanca? No, negra y azul, con la de Milito. La de Juventus, la de Lindo. Hermosa camiseta. Sí, exactamente. ¿Puedo venir con esa? ¿Puedo venir con esa? Porque me la vendí ahí un amigo del gimnasio y dije, dámela, me la llevo. ¿Mira? Porque de todo el chanchullo que hay adentro del gimnasio. A mí me suena que fue el cambiazo por algo. Es de mi ciudad, del norte de Italia. Qué bien hablas italiano, ¿eh? La de Diego Milito, sí. Igual no vas a estar. Pero el 10 de julio, sí. Ahí sí. El 10 de julio. ¿Qué vas a hacer? No, chao. Sería, si ese día se quedan con Yumi y con Nico, nosotros nos vamos hasta mañana a las 6. El abrazo a la distancia. Chao. Hola, sí, es para mandarle un mensaje a Pedro Troilio. Mi nombre es Rulo y jugamos juntos a los inferiores. Le mando un abrazo. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Tusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Nueve de la noche, 8 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 12 de la noche, 8 minutos del martes en Monrovia, capital de la República de Liberia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Agotados, felices, exhaustos por los festejos de nuestros 600 programas que nos ocuparon toda una semana. Saludo a la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Monrovia. Muy buenas noches, viajeros. Monrovia, estamos en Monrovia. El himno de Monrovia es el himno de aquí. ¡Ay, qué lindo que la pasamos la semana pasada! Regalamos un viaje por día. Quiero empezar este programa mandándole un saludo muy, pero muy especial a la gente del Ente de Turismo de la Patagonia, que estuvo tan generosa con nosotros que nos regaló un viaje por día a alguno de los destinos más encantadores del país. Fuimos, mejor dicho, los oyentes se ganaron viajes para ir a la Ruta del Vino en Neuquén, para ir a Villa Langostura, ir a Puerto Madryn, a La Pampa. La verdad es que regalamos también las grutas en Río Negro. Este año Probá Patagonia es el lema que tiene el Ente de Turismo de la Patagonia y nosotros les queremos agradecer muy especial y puntualmente a Miriam y a Verónica del Ente Patagonia Argentina, que hicieron posible esto, que regalemos un viaje por día en la semana del festejo de los 600 programas. Su atención, por favor. Sí. Regalamos, bueno, increíbles viajes que se llevaron los oyentes, todos acompañados por una persona a su elección, con todo incluido. Los ganadores fueron Ernesto, Leandro, Desiré, Stefano y Sergio, que se van a ir a Santa Rosa, a Villa Langostura, a Puerto Madryn, a la Ruta del Vino en Neuquén, a las grutas en Río Negro. Les vamos a pedir después que nos manden fotos de los lugares donde estuvieron. Queremos armar un álbum. queremos una devolución porque sabemos que lo van a... otros oyentes. Claro, que la van a pasar, bárbaro. Y recién Seba nos preguntaba en la transición con Metro y Medio cuál es nuestro próximo objetivo. Nuestro próximo objetivo, yo diría, es, antes de irnos nuevamente de viaje, llegar a los 25.000 amigos en Facebook. 25 lucas, eso queremos. Parece mucho, pero no lo es porque nos faltan 500 y pico. Facebook.com/ su atención, por favor. Hay que hacer clic en Me gusta. Ahí lo tiene. Primera temporada de su atención, por favor. Era el eso. El me gusta. Exactamente. Y estamos en Twitter, también @ su atención, donde sigue siendo desde la mañana trending topic la fórmula Teatro Colón, después de que la entrañable diputada Patricia Bullrich supusiera que lo que el gobierno nacional quiere trasladar a la ciudad de Mar del Plata es el Teatro Colón, no la estatua de Colón. Estoy siguiendo esto ahora. No, es impresionante. Es desopilante. Todo empezó con un tuit de Patricia Bullrich, @ Pato Bullrich, que dijo: ¿dónde querrán llevar el Teatro Colón? Hagamos la lista de posibles lugares. Y a partir de ahí empezó a tuitear y a tuitear, hablando de la barbaridad de esta idea del gobierno de la nación de llevarse el Teatro Colón a Mar del Plata. ¡El Teatro Colón a Mar del Plata! Bueno, llevárselo, aparte, como si fuese trasladable. Sí. Exactamente. No, tipo construir un teatro, tipo trasladar. Desmontarlo, claro. Y llevarlo. ¿Viste que cuando éramos chicos íbamos de visita a obras sanitarias al edificio ahí, sí, de Córdoba y Ayacucho? Sí. Siempre nos decían. Lo trajeron en barco. Este lo trajeron en barco de Francia, ¿cómo? Sí. Desarmado. Y lo armaron de nuevo acá. Y uno quedaba, decías, como un Lego de la vida. Bueno, la Pato Bullrich pensó que el gobierno quería trasladar el Teatro Colón a la ciudad de Mar del Plata y a partir de ahí dio lugar a una confusión tan hermosa y disparatada como solo puede tener lugar en Twitter. Ahí estamos nosotros, también @ su atención, y también vamos a estar jugando en un rato con los premios que tenemos todas las semanas. La semana pasada, claro, fue una circunstancia de excepción en la cual regalamos un viaje por día. Hoy tenemos los anteojos de Infinite, www.infinite.la. Un abrazo para Gaby Hanflin, el creador de Infinite, que siempre está con nosotros bancándonos. Vamos a tener Accidentes Geográficos, el juego de la actuación, hoy. Eso va a ser en un rato. Hay que llamar 4010-7267. 4010-7267. Pasen por nuestro Facebook también a ver la genialidad de nuestro oyente, N. Nivela, que fue el que hizo el póster de SWAT Tensión, por favor. Según la creación de nuestra querida Julieta Pink, un prodigio del diseño gráfico. Vamos a estar jugando como todos los lunes, vamos a compartir una historia estremecedora en minutos nada más con una nueva edición de Un Cuento Chino. Si están del otro lado, avisen. Falta 2 días para que me vaya de vacaciones. Quiero irme abrazado por el fervor popular. Quiero irme tranquilo de que dejo a la nena en buenas manos. Sí. Y en compañía de los oyentes de su atención, por favor. Sí. Y un chornito que me traigo. Va a venir también, ¿eh? Sí, ya lo chornito. Estamos castineando. Estamos haciendo casting sábana para conseguirle un copiloto a Yumi Gauto durante 2 semanas. Las 2 semanas que yo voy a estar afuera de vacaciones. Así que, ya lo saben, se vienen días de muchísimas novedades aquí en su atención, por favor. Ahora a las 9:14, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 3 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Y partimos desde Inglaterra con Brighton Port Authority. Aquí, con el aporte de la voz de la iguana Iggy Pop, este es el tema check-in seleccionado por SRZ a las 9:15. He's Frank. He got circular joy. He's a peculiar boy. But now the luster is gone. The peculiar boy is no more. Who was able to be a man, not me? He got precious youth. Taken forsooth. So now the shine grows dim, change tradition for whim. Who's able to be a man, not me? We'll be right back. didn't kill the cat, not me. I don't know where it's at, not me. Now his skin is slack, he shows a certain look.